Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Yo no sé si esto es un comité de recepción, si hay gente que en este momento está intentando hacer algo con mi ateroma y en todo caso terminar de obstruirlo, pero yo llego acá, hoy tarde encima porque me confundí con el despertador y me encuentro con una caja de bombones que está abierta de par en par como un atlas delante de mis ojos. Yo empecé una dieta, ¿qué es esto? El atentado contra la dieta. La tentación permanente. ¿Empezaste una dieta? Yo estoy siempre empezando una dieta, el lunes. Claro. Que comienza el lunes a la mañana y termina el lunes a la tarde. Cuando vienen los chicos a la redacción y dicen, che, hay factura. Bueno, vamos a una excepción. Y después el famoso, ya que estamos. Le damos. Pero qué rico esto que lo trajo, ¿Noelia? Noelia de... Sí, sí. Creo que de Puerto Madryn. Chocolates artesanales de la Patagonia Argentina. ¿De Puerto Madryn? Puerto sí. Madryn. Mira, sí, corre. Espera que me voy a poner los auriculares porque no... Acá hay de todo. Hay... Mirá, gacetillas, revistas, facturas, mate, bombones. Claro, lo que pasa es que... Claro, me olvidé. Hoy tenemos 3 horas ya. Ya tenemos 3 horas. ¡Wow! Impresionante. Lo que es un bondi larga distancia. Vamos hasta, mínimo hasta Dolores. ¿Qué es esto? No, 3 horas. Rosario. San Nicolás. ¿En colectivo o San Nicolás? Pero 3 horas en auto seguro que llegas. Bueno. O sea, sí. Que supongamos que usted en este momento estuviera abordando un micro en Retiro. Sí, señor. Y lo vamos a acompañar hasta San Hablando Nicolás. Hablando de Retiro, un hormiguero. Retiro. Hoy a la mañana, claro, un hormiguero. Claro. Bueno, ayer pero ya un había mucho. Fenomenal hormiguero. Es para todo lo que dicen que el kirchnerismo es progreso, es gente de vacaciones. Claro, viejo, hay que mirá cómo aflora la alegría de la gente. Yo venía para acá y la gente se iba, venía por la autopista de Buenos Aires a La Plata y toda la gente se iba para el otro lado. Ni de mierda va tanta gente para aquel lado. ¿Qué regalaban? ¿Y yo por qué para el otro? Pero yo entraba a la ciudad. Y además con esta cuestión en la reserva de los pasajes, vos te sentís un salame, porque me dice, bueno, ¿volvés el martes? Le digo, no. ¿Qué más? Para mañana, 11:30 a.m. Y me miraron como, pobre sí. Fantástico. Se fue a tomar un café a Retiro. Claro. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que mucha expectativa, incluso varios que me llamaban y me decían, che, 3 horas de programa. ¿Y cómo van a hacer para llenarla? Le digo, pibe, quédate por favor. Tenemos a Del Frade, le dije. Que es como el libro gordo de Petete, lo abrís y estrés de todo ahí adentro. Pero además, el equipo de producción se preparó, armó una serie de unas notas para estas, para informes, notas. Tenemos un noticiero con toda la actualidad de lo que está pasando por las provincias. Estoy sorprendido, la verdad que estoy así como, con un entusiasmo, no me da para nada vértigo. Para nada vértigo, viste que dice una hora más, ¿cómo van a hacer para llenar? Sobra, querido. A mí me da la sensación que tenemos material para hacer 2 programas. Tendríamos que hacer, como hacía un viejo periodista en la ciudad de Rosario, un programa de 4 horas a la mañana y de 3 horas a la tarde. Oh, el tipo estaba 7 horas, fenómeno, fuera de serie. Qué grande, que bueno, nosotros vamos a contentarnos con un poco menos, vamos a estar apenas 3 horas. Yo te digo, gente del Credicop, a Liberty, ponga las barbas en remojo, porque este programa los va a pasar por encima. Y cuando arranquemos de 8 a 12... ni hablemos. Tiemblan, querido, tiemblan. Y este encima no es un programa oficialista, encima. Además. Como ustedes, que lo hacen ahí de taco. Bueno, un beso grande para Eduardo, que la verdad que lo respetamos y lo queremos mucho. Un gran amigo. A pesar de las diferencias que uno pueda tener sobre la mirada política de este momento. Bueno, me gustó eso de los 3 números... y de las 3 historias, una por cada hora de programa. ¿Cómo es esto? Preséntelo. Empecemos de esta manera. Ayer, 200 años del primer desaparecido en la historia política argentina. 200 años del primer desaparecido de la historia. Primer elemento. Segundo elemento, que tiene que ver con la cuestión, ¿qué quiere? ¿De la memoria o de los números? Ya que estamos con los 200, vamos con los números. Vamos con los números. 800 millones de dólares. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! A mí me sirven, ¿eh? Me parece que sí, sí, ¿no? Sí, un poco. Lo que no tengo es cambio, yo. Si me acepta... Hablando de eso, sería bueno que acá apareciera... El maná, que llueva, la papota, como dice un amigo. ¿Y la papota dónde está? Así que, y después, una más. Pero esta de esa es una yapa que le traigo. Ajá. Usted supóngase que es una multinacional. Me cuesta, pero... A mí también voy a intentar suponer. Vamos a decirle a Weber, porque Weber tiene apellido extranjero. O sea, Max Weber. Alejandro Weber, ¿qué es? Alejandro Weber es gerente general de Cargill. ¿Dónde trabaja Alejandro Weber con Cargill? Justo ahí me metí. Y bueno, pero no es cualquier lugar, sí, estamos hablando de la más grande del mundo. ¿A dónde? Y entonces dice Weber, yo trabajo en el puerto de Buenos Aires, con los estibadores de Buenos Aires. Muy bien. Y entonces cuando los estibadores de Buenos Aires le dice, ¿dónde me va a depositar los 8 pesos por hora que me paga don Weber Cargill? 8 pesos por hora. ¿Y usted trabaja acá en Buenos Aires? Sí. Bueno, póngame en la factura domicilio en Bahamas. Entonces el estibador dice, ¿cómo? En Bahamas, cerquita de Bermuda. Ah, el triángulo de la Bermuda, le dice el estibador. Así que le voy a contar cómo en Puerto General San Martín los estibadores tienen que facturar a una extraña firma en la lejanísima Bahamas a favor de Cargill. Esta debe ser la famosa triangulación. Más que triangulación. Más que el triángulo de la Bermuda, de facturación con la cual evadían. Y la mayoría de las facturaciones en Uruguay. Qué interesante. Que me lo contaron los estibadores. Claro, sigue siendo un paraíso fiscal, con secreto bancario, todo, sí, absolutamente. Sí. Sí. Lo más increíble es que sea la principal multinacional del mundo. Pero por eso es interesante el número que te había tirado al principio. Sí, sí, sí. 800 millones de dólares. Vamos al otro caso. Mauro Federico, sí, ¿dónde vive? En Avellaneda. Por 3 meses no paga la luz. ¿Cuánto te dura la luz? Hasta el día 91. El día 91, 3 meses y un día te cortan la luz. Mauro Federico en Avellaneda dice, no puedo pagar el agua. También, 3 meses. 3 meses y un día te cortan el agua. Estos muchachos, con Cargill a la cabeza, deben, en impuesto a la ganancia, que es lo que paga un laburante, por ejemplo, o algunos laburantes del 22% de laburantes de la actividad privada que está en blanco, uh-huh, porque además ese es el número, por eso lo limitado del crecimiento en la cuestión de los laburantes, sí, sí, solamente el 22% de los laburantes viven en la actividad privada en blanco, cuando tienen que pagar, no pagan. Y el impuesto a la ganancia lo deben por más de 800 millones de dólares. Si usted y yo debemos 300 pesos por 3 meses de no pagar la luz, pero querido, no tenemos luz. Con lo cual, es interesante marcar que si se deben 800 millones de dólares al Estado por impuesto a las ganancias, quiere decir que durante años se le ha permitido esta evasión impositiva. Con lo cual, ¿dónde está la famosa pelea contra las corporaciones de la cual habló la Presidenta de la Nación el otro día en el discurso inaugural frente a la Asamblea Legislativa? Es verso. Porque si no, alguien no puede deber más de 800 millones de dólares. Carlos, ¿cuánto hace que la presidenta recibió en la misma Casa Rosada al presidente Cargill? No hace más de un año. Seguramente ya debía parte de todo esto. Además ya lo debían. Y ya sabían esto de Bahamas, de Uruguay y demás. Por eso es tan interesante contextualizar lo que se dice. Porque si bien hay una discusión paritaria, esa discusión paritaria con los trabajadores solamente ocupa y abarca el 22% de los trabajadores. A mí me parece que hay que contextualizar, por eso es tan interesante, tan rica la semana para compartir con nuestra gente. Como siempre decimos, sobre el puente del respeto. Esto no se trata de una chicana, se trata de discutir con información dónde estamos parados y cuál es la dimensión del futuro. ¿A cuántos alcanza el futuro mejor? Me parece que vale la pena. Buenísimo, me dejaste sorprendido, okay, no solo con las cifras, sino con este análisis. Esta semana la AFIP llevó a cabo algunos procedimientos, claro, en cerealeras, justamente a propósito de esta forma de evasión que esta gente llevaba a cabo con la famosa triangulación hacia a través de Montevideo, hacia fondos de Bahamas. Y yo pensaba que indudablemente algo pasó para que esto ocurriese, porque si, como vos bien describís y Alejandro aportaba, esto se sabía, indudablemente algo se debe haber roto en el pacto de silencio que les permitía operar a espaldas del Estado, con la anuencia del Estado, evadiendo recursos fiscales. Es hacer mayor recaudación de dinero para la campaña. Porque el problema grande es, en estos días, ¿a quién le ponen más plata a estas multinacionales? Uh-huh. ¿A Sanz, a Cristina o a Macri? Entonces yo aprieto para que me pongan más plata en la campaña. Es decir, que el afán y el espíritu de esta persecución lógica y deseada por todos nosotros de la AFIP sobre estas empresas no es que se recaude más para el Estado. Y pero si da la sensación que desde el 2003 al 2010 se deben 800 millones de dólares y recién ahora comienza a hablarse de esto, ¿por qué? La misma presidenta fue absolutamente explícita el año pasado en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario cuando dijo, no se rían que por este tipo de cosas en Estados Unidos hay traje a rayas. Lo cual quiere decir que avalaba y conocía este delito penal económico que es la evasión impositiva. Sí, sí. Estos son los límites, por eso es tan interesante cotejar lo que se dice y lo que se hace. Porque una cosa es cuando muchísimos pibes le dicen, vamos por más, esto es ir por más. Así se va por más en Argentina. Bien, ¿eh? Interesante el análisis. A eso le quiero sumar la mirada de los medios nacionales también, Carlos, porque recuerdo cuando fue el paro de los estibadores. Que fue esta semana también. De nuevo. Digo, se batió mucho el parche y se dijo el bloqueo a las cerealeras. Sí, sí. Estamos hablando de empresas que van 800 millones de dólares y que le pagan 8 pesos la hora a un estibador. A un estibador. Digamos, evidentemente la plata va para otro lado, está y sobra. Sí, sí, y no hay ninguna voluntad política para que realmente las cosas por lo menos se modifiquen. Por eso los espasmos de flirteos para pelearse contra las corporaciones son espasmos. Y lo espasmódico no demuestra una voluntad política de cambio. Al contrario, lo espasmódico demuestra que va a seguir lo que venía haciendo. Entonces yo te digo, te denuncio, te digo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hubo un excelente informe de Ricardo Echegaray el año pasado, a fines del año pasado, sobre la evasión en el Congreso de la Nación. Un excelente informe, pero fue sobre fines del año pasado. Si eso se sabía, ¿por qué no se hizo algo antes? Porque evidentemente no había voluntad política de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la discusión? Lo que hacen las empresas. Las empresas en estos momentos dicen, yo le pongo tanto a Macri, le pongo tanto a Sanz, le pongo tanto a Cristina. ¿Por qué? Porque son las tres fórmulas del sistema. Entonces, esto me parece que es interesante verlo cuando se dan estos temas. ¿Y por qué entonces, por ejemplo, no asistir a la Expo Agro, por decirlo de alguna forma, es una mise en escena montada para la gilada? Claro, o sea, plantear un discurso, digamos. En Expo Agro no están las grandes multinacionales. Lo que está en Expo Agro son algunas empresas vinculadas al negocio agroexportador y allí van distintos políticos que suponen que ir a la Expo Agro le dan una tribuna y un aval que en definitiva después no se va a ver en los votos. Me jodió verlo a Pino ahí. Sí. A mí me jodió verlo a Pino. Sí, y usted no sabe. Con una gorrita, compartiendo. A lo que hacemos política. Uh-huh. No, digo desde. Para ese sector. Desde la sinceridad de este espacio casi militante que tenemos y en donde nos permitimos observaciones también. No sé si era el lugar en el marco de una campaña. Porque me da la impresión que eso sí era una exposición industrial a donde iba la gente que tiene intereses ligados con la industria del agro. Y yo no creo que Pino Solanas o que las fuerzas políticas que están detrás de la candidatura de Pino a presidente tengan algo que ver con eso. Otra cosa es con las entidades rurales que defienden a los trabajadores, otra cosa es con este proyecto de relanzar una posible reforma agraria. El campo es una cosa y las entidades y la industria agropecuaria son otras. Y las empresas son otras. Exactamente. Y las empresas son otras. Sí, a mí también me queda esa sensación. Poniendo blanco sobre negro, Expo Agro es una muestra del campo que es del grupo Clarín. De Clarín, nada más. Claro. Digo, para que la gente lo sepa. Tenga más o menos presente de qué se trata. Está bien, está bien. Indudablemente Clarín también señala preferencia. Y ¿no? Después tengo una pregunta sensacional sobre lo que pasó en un colegio católico. A ver. Uno de los más importantes colegios católicos de la Argentina. Colegio Cristo Rey. Primer día de clases. 30 pibes van al colegio y le dicen, ustedes no pasan al aula. Se quedan encerrados acá en la biblioteca. Los pibes dicen, ¿por qué? Porque sus padres deben la primera cuota. Se quedan hasta después de hora. ¿Pero qué es un secuestro? Bienaventurados los niños. Dejad que los niños vengan a mí, dijo Cristo. El asunto era que Cristo lo decía necesariamente desde otro punto de vista. Acá, dejad a los niños acá adentro hasta que su viejo me pague la cuota. ¡Qué bárbaro! Porque si no los crucifico a ellos. Mirá lo que hace el Colegio Cristo Rey. Uno de los más importantes del país, de la ciudad de Rosario. Pero es un colegio con mucha entidad. Yo te diría que uno de los principales colegios confesionales del país. Fue muy impactante. Porque además... Esto ocurrió la semana pasada. Ahora. Ahora. El lunes. Fue muy impactante. Porque qué lejos que está de los principios cristianos. Y qué cerca que está de que los pibes son sujetos de comercio y muy pocas veces sujetos de derecho. Pensaba en las parábolas bíblicas estas en las que aparecen los famosos recaudadores que había en claro. La Judea y ya, exactamente. ¡Azogazos! ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Bueno, el programa de hoy tiene de todo un poco. Como ven, un Delfrade altamente inspirado. Vino afiladísimo, Delfrade. Yo les voy a contar algunas de las cosas que estuve investigando a lo largo de la semana para publicar la nota de tapa de la revista El Guardián. Fantástico. Que salió ayer, porque tuve oportunidad de hablar con el testigo reservado, de identidad reservada, que fue clave en el desbaratamiento de la banda que asesinó a Mariano Ferreira. Me dio detalles sobre esto, me dio detalles de cómo llegó a declarar, y también encontré algo muy sorprendente, que cuando lo vi no lo podía creer, que tiene que ver con el vínculo de los grupos de la patota ferroviaria ligados a Pedraza y a Alberto Treza, este administrador ferroviario que fue funcionario de Duhalde y continúa hoy manejando los hilos de la empresa Ferrobaires, con la banda de boqueteros que asaltó el Banco Macro en abril del año pasado. No me digas. Y no son vínculos sutiles, ¿eh? Hay un informe de inteligencia con detalles sobre estos personajes y su participación, a punto tal que uno de ellos fue el que, manejando su propia camioneta 4x4, sacó parte del botín rumbo al Uruguay. Es lo más parecido que encontré a la banda de mafiosos matones que había formado la Unión Obrera Metalúrgica a finales de los años 60, que tenían que ver con delincuentes comunes que después van a integrar la AAA. Afanaban bancos, claro. Asesinaban, Jovenco, apretaban. El más clásico de los matones que tenía en aquel momento Bandor. La gran posibilidad de hacer la línea histórica de la mano de Delfrade, que tiene una memoria prodigiosa y que nos va a ayudar incluso a trazar comparativos entre estos grupos que lideraban entre Pedraza y Treza y que estaban dispuestos a todo, ¿eh? O sea, son gente que vos la llamás... Buenos muchachos, participa. Le diría a Carlos Juvenal en su fenomenal investigación periodística. Exactamente. Pueden ir a una marcha a apretar a un militante de izquierda. Te pueden cagar a cadenazo. Todo terreno. Te pueden robar un banco, si falta efectivo. Profesionales. Sí, sí, totalmente. Vamos a hablar de todo un poco, porque vamos a tener a varios invitados a través de las líneas telefónicas. Tenemos un par de informes muy interesantes. Ustedes saben que, si bien es cierto, las clases comenzaron en la mayor parte de los distritos, hay 4 distritos en donde las clases no dieron comienzo. Entre Ríos, Misiones, Jujuy y Santa Cruz. Estamos recibiendo mensajes del más allá. Carlos es el que te está controlando con el Cristo Rey. Que te dice, claro. No, pibe, acá no. Tenemos testimonios de docentes, de trabajadores de la educación, en un informe muy completo que efectuó nuestra producción, en donde nos cuentan por qué no comenzaron las clases en estos 4 distritos de la República Argentina. Y vamos a hablar también sobre la situación del INDEC, en donde nuevamente hay problemas y hay acciones de los trabajadores que quieren lograr la reincorporación de un compañero que ha sido despedido de manera arbitraria, como tantas otras cosas que se hacen en el INDEC en los últimos años, ¿no? De manera arbitraria y violenta. Vamos a hablar, ya que mencionamos a Santa Cruz, en donde no comenzaron las clases, vamos a hablar de la situación en Santa Cruz, tendremos el testimonio de los compañeros de la CTA de Santa Cruz y nos vamos a referir a la situación ambiental y a los debates parlamentarios pendientes sobre los grandes temas nacionales que remiten a la cuestión ambiental, algo que está indisolublemente, me parece a mí, ligado a esta pauta de desarrollo que nos proponen. ¿Un desarrollo a costo de qué, no? Sí, sí, un modelo extractivo que tiene dos pautas, minería a cielo abierto y socialismo. Las dos cuestiones están básicamente indisolublemente unidas, como bien dice Mauro, y además lo que pasó en Mendoza esta semana. En Mendoza fue fantástica la toma de la legislatura mendocina el día martes. 2.000 manifestantes tomando la legislatura para decirle no a un proyecto de megaminería que se hace, ¿sabe dónde? ¿Dónde? Cerquita del paso de Uspallata. Oh. Donde cruzó ese primer ejército popular latinoamericano en operaciones por la liberación, que era el ejército sanmartiniano. No me diga que es de la Barrick, no, en este caso no. De socios, muy cercano. Tarde o temprano terminan negociando. Sí, sí. Y después ayer hicieron una movilización fantástica en el centro de Mendoza. Es muy, pero muy importante la movida que se está haciendo allí en Cuyo. Hay una especie de viento cordillerano que trae una vieja exclamación de libertad. Seamos libres, lo demás no importa nada, dijo el viejo San Martín allá, justamente en Cuyo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el lunes y martes, ustedes saben, es feriado nacional, han dispuesto que sea feriado por los carnavales, y cuando uno piensa en carnaval, piensa en la alegría de las comparsas y de las marchas y de las caravanas, y si hablamos de caravana, alguien que tiene mucho que ver con esta historia es Eduardo Balán, nuestro querido amigo y líder de la organización El Culebrón Timbal. Vamos a hablar con él sobre el sentido de estos carnavales. Bueno, tenemos de todo un poco, así que si se queda hasta las 11 le prometemos entretenimiento e información acompañado por buena música, así que mire, qué mejor que quedarse aquí en la sintonía de AM990. 4535-5900 es uno de los teléfonos. Y en este programa, que es cada vez más federal a pesar del país unitario que en serio funciona, 011-4535-5999. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el canto con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, es solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena y de bandoneón. El polaco Roberto Goyeneche, Malena. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, 26 minutos pasan de las 8 de la mañana. Oh, claro, 8 de la mañana. Estaba pensando hasta las 11. La semana pasada empezamos a las 9. Tranquilo, claro, tranquilo, oh, Mauro. ¿Llegamos? Sí. Yo estoy un poco inquieto. Acuérdese como el fútbol argentino es esto: toque corto y corazón. Así, hablando de toque corto y corazón, ¿sabe con quién estuve el otro día? Que le mandó saludos. Yo digo, este lo debe conocer de algún lado. Con el líder de la Houseman, René, la René Houseman Band. Ariel Prat. Con Ariel Prat. Es un fenómeno. Estuve el otro día con Ariel Prat, le hicimos una nota en Radio Nacional a propósito justamente de los carnavales, y me dijo, pues sabés que mi vieja, dice, él está, es kirchnerista hasta las pelotas, está re kirchnerista, Ariel Prat, y me parece bien, ¿no? Pero dice, pues sabés que mi vieja, que de Pino Solana. Y los escucha todos los sábados. Y siempre me dice, vamos a mandar saludos. A la mamá de Ariel Prat. Y me dice, che, Ariel, ahí pasan tu canción. Porque la canción de apertura nuestra, hablando de pique corto, tiene que ver justamente el tema sobre la hora, tiene que ver justamente con una composición, una creación original. ¿Cómo es René Houseman? La René Houseman Band, que lidera Ariel Prat. Un gran murguero, un tipo... Aparte con una cultura popular, el manejo de la cultura popular que tiene Ariel es fabuloso, ¿eh? Así que le perdonamos su kirchnerismo. Pero tiene temas además románticos en donde mete el fútbol, nos pasa a nosotros. El alma siempre en Orsay dibuja en una de las canciones... Mire, le digo que es fantástico. Hay muchísimas cosas muy, pero muy lindas. Bueno, así que un abrazo muy grande para la mamá. Sobre todo para la mamá. O sea, es que no sé, me lo dijo y me olvidé. Oh. La mamá de Ariel Prat, que siempre nos escucha, según nos contó Ariel. Bueno, y que nos llame, que se anime a llamar. Por supuesto, si está escuchando, nos llama 4535-5900. Bueno, nos metemos de lleno en este análisis de la semana que pasó y seguramente también, porque no, en la proyección de lo que va a venir en el diálogo franco con un compañero, un amigo, Juan Carlos Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina. ¿Cómo te va, Pipón? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenido a esta nueva etapa de Sobre la Hora, de 3 horas. ¡Qué bárbaro! ¡Ah, viejo! Hay que bancar, hay que poner lomo, ¿eh? ¿Qué le parece? Pero lo tenemos inspiradísimo a Delfrade hoy, ¿eh? Bueno, eso es una maravilla. Vino con la Stratocaster de 2 diapasones. Está, mire, no le digo. Viene con la guitarra afinadísima. Bueno, Pipón, qué quilombo se armó el otro día en la manifestación, el jueves. Estuve ahí, yo trabajo a un par de cuadras de ahí, había un ruido y te miraban, tú decías, pero vos mira la cantidad de gente que hay, la movilización, me refiero, sí. Que hizo la Central de los Trabajadores de la Argentina, pidiendo y reclamando, entre otras cosas, la convocatoria del Consejo del Salario y, por supuesto, el histórico reclamo de la personería gremial, ¿no? Sí, así es. Era una marcha que habíamos decidido en una reunión de mesa nacional de nuestra central. Fue muy importante, fue volver a ponernos a la calle, al frente del edificio que es el emblema que lleva adelante la mayor injusticia respecto a la central y a más de 2.500 organizaciones sindicales simplemente inscritas, a las cuales no le reconoce la personería gremial, que es el Ministerio de Trabajo, brazo ejecutor de las políticas del gobierno para decir quiénes se pueden organizar, qué trabajadores se pueden organizar, dónde, cuándo y cómo. De modo tal que hicimos sentir nuestra protesta de manera estentoria, pero además creo que hubo un anuncio que hizo Pablo Micheli que ha rebotado de manera, yo diría, casi infrecuente en los medios de comunicación formales del espinel tradicional, que generalmente nos da muy poca bolilla, uh-huh, a la CTA, que fue el anuncio de la presentación de un recurso ante la justicia federal para que declare inconstitucional el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Un tema que, como vos sabés, ya hay más de 1.5 millones de trabajadores que aportan a ganancias, cuando en realidad nosotros creemos, y la Constitución así lo indica, que no tienen que devengar impuestos los salarios, sino que eso es sobre las ganancias, sobre honorarios o cualquier otro tipo de concepto, pero no sobre lo que gana un tipo por su laburo. Vos sabés que es muy interesante lo que recordás, lo que planteás, más allá de la repercusión mediática que tuvo esta iniciativa. Iba a decir muy original para lo que el planteo del debate hoy que te proponen las organizaciones sindicales más tradicionales te está diciendo, te está cantando como el pulso, como la temperatura. Pensaba, mientras la CGT lo que hace es presionar y en todo caso hacerlo a través del lobby que tiene dentro del propio gobierno para que se suba el piso, claro, de modo tal de que menos trabajadores lo paguen, la CTA va al cuajo y lo que propone, claro, directamente es, che, loco, no hay que cobrar ganancias, claro, al salario. Claro, exactamente, porque además con los últimos acuerdos salariales es muy probable que ese 1.5 millones de trabajadores pasen a ser 2 millones de trabajadores, claro, que terminen garpando lo que no pagan las grandes empresas, los que son los que mandan en la Argentina, que realmente hacen chilenita con estas cosas, porque se sigue sin grabar la renta financiera, se sigue sin grabar a las grandes empresas como corresponde, bueno, se sigue sin hacer una reforma impositiva en serio en nuestro país, de manera tal que estamos muy satisfechos esta conducción de la central con el acto del jueves pasado, que nos vuelve a poner en la calle, nos sirve para calentar los motores con vistas al Congreso ahora del 23 y 24 de marzo y para volver a instalar los reclamos pendientes de los trabajadores y de amplios sectores populares, ¿no? Pipón, en relación a esto, recién charlábamos de una cifra tremenda de lo que significa la evasión impositiva de las grandes cerealeras. Más de 800 millones de dólares, Pipón. Con lo cual queda claro que cuando la presidenta dice que en la casa de gobierno las corporaciones no mandan, por lo menos hay que relativizar eso, porque de hecho las corporaciones pueden evadir 800 millones de dólares cuando un laburante, si vos querés, no puede pagar la luz 2 meses, se la cortan. Pero, por supuesto, mira, ayer los compañeros de Neuquén, la jornada de protesta que nosotros hicimos el jueves, ellos lo trasladaron al viernes por razones de la propias de la provincia. Y ayer el Vasco Reta Vizcaya, que es el compañero que hace prensa en la CTA Neuquén y demás, me decía no solamente que fue multitudinaria la marcha, me pasaba la información para que la subamos a nuestra agencia de noticias y demás. Y me decía la importancia que es, por ejemplo, para la Patagonia el tema del impuesto a las ganancias. Me dice, mira, un docente con 2 turnos de trabajo ya está pagando impuesto a las ganancias en Neuquén. Ni hablemos con los sueldos hacia abajo en las provincias patagónicas, donde vos sabés que la vida es mucho más cara, sí, sí, y por ende los ingresos son superiores, de manera tal que por supuesto que es una vergüenza lo que evaden las cerealeras, las 5, 6 o 7 grandes empresas transnacionales, que sean las que se quedan con la parte del león del esfuerzo de los productores. Pero claro, pero el problema está en el verso que te hacen, porque te dicen nosotros vamos contra la corporación, es mentira. Van en esta etapa para ver si pueden recaudar algo más para hacer caja para la campaña. Pero eso es típico del doble discurso. Ahora han sancionado a 2 de ellas, Cargill y alguna otra, que tienen que pagar por la cuestión de elevación y qué sé yo, pues seguramente van a arreglar. Vos te imaginás que se van a meter con una de las 5 hermanas. Claro. En serio, digo, a fondo. Sí, sí, sí. Por lo menos que sirva para que esto, que siempre quedaba escondido, que siempre quedaba en los repliegues de la información general, por lo menos hoy toma estado público y la gente toma nota, la gente común, el hombre que anda de a pie, de los fabulosos negocios que hacen un puñado de empresas que son las que realmente manejan la economía en la Argentina. Bueno, no hemos cansado de decir el nivel de extranjerización y concentración que tiene la economía, que se ha agudizado incluso en los últimos años. Vos sabés que Cuando pienso en esta necesidad de discutir en el ámbito paritario general que se plantea desde el Consejo del Salario, justamente esto, la distribución de cómo se distribuye la riqueza en la Argentina, porque en definitiva la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas empieza por ahí. Empieza por la posibilidad de discutir el salario en un ámbito abierto como se estaba haciendo y que de pronto se interrumpió. ¿Vos a qué atribuís que la decisión del gobierno sea negar la reapertura del Consejo de Salario para debatir estas cuestiones? Bueno, porque el gobierno en realidad amagó con transformar. Vos sabés que este es el único ámbito tripartito en serio que funciona, claro, institucionalmente en Argentina. Es decir, la posibilidad de ubicar a las patronales, a los trabajadores y al Estado como garante de la justicia social, que sería lo óptimo, en una misma mesa para discutir precisamente estos temas. Se fue la mague. Después lo que quedó es en una convocatoria una vez al año, generalmente en el mes de julio, generalmente después que se han discutido en las organizaciones gremiales en sus respectivos sectores las pautas salariales para ese año, y con el solo objeto de fijar una suma caprichosa, arbitraria, que además la negocian entre los grupos de poder de siempre. Lo hace el gobierno, lo hace con la CGT, con la UIA y con la mesa de enlace, te bajan el martillo, se sacan la foto, se fijó el consejo de salario, se fijó el salario mínimo, hoy 1.840 pesos del salario mínimo, cuando la canasta familiar puede calcularse casi en 5.000 pesos. No lo reabren, porque lo que no quieren es que se discuta en serio y a fondo no tan solo la composición de la canasta familiar, que por supuesto no se ha tomado medición a partir del verso, del dibujo que se hace en INDEC con los muchachos de Moreno y demás, sino porque también quieren obturar cualquier posibilidad de abrir un debate en serio sobre otras cuestiones que tienen que ver con la situación social. Totalmente. ¿Verdad? De manera tal que cuando te dicen que van a formar un consejo económico y social con los actores, no dejan de ser anuncios para la tribuna. En la práctica no hay debate de los temas de fondo que hacen a la redistribución de la riqueza, que hacen a terminar con el tema del hambre en nuestro país, que hacen para terminar con el tema de la tercerización, la precarización laboral, el trabajo esclavo que ahora parece que descubre Tomada. Es una cosa fantástica. En Córdoba, uno de cada cuatro empleados de la Secretaría de Trabajo está en negro. De la Secretaría de Trabajo. Oiga, señor, ¿y usted va a salir a combatir el trabajo en negro si tiene su propio empleado? Bueno, te digo que la proporción no debe ser muy distinta a la que existe en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿eh? No, y además te doy otro dato que a mí me indigna. Viste que hay un discurso, porque allí está también la diferencia. Este gobierno tiene un discurso que está muy por adelante de los hechos, por demás. Pero el discurso de recuperar, por ejemplo, la ciencia y la tecnología como patrimonio de todos los argentinos, que es verdad, del CONICET, con este incluso Ministerio de Ciencia que dirige Barañau, tiene 7.000 becarios en negro. 7.000 becarios en negro en toda la Argentina, Pipón. Quiere decir que cada tanto que se están organizando y cada tanto ganan la calle para exteriorizar... Para reclamar esto, claro, pero esta es una de las claras muestras de esto, de lo que se dice por un lado, esto que vos decís del doble discurso, pero lo que realmente se practica y que generalmente tampoco desde otros grupos de comunicación se dicen estas cuestiones, porque en esa contradicción siempre terminan ganando los mismos y en esa mesa chica del dinero se juntan todos. Sí, sí, ahí no hay diferencia. Por eso me parece tan importante volver a poner sobre el tapete estas discusiones, ¿no? Separar la paja del trigo, ahora viene el proceso electoral, todo el mundo te habla de cuestiones generales y demás, pero nadie va hasta el hueso. Mira, yo quiero rescatar, los discursos del acto fueron muy buenos, lo inauguró Alejandra Angrima, nuestra secretaria de Género, que de hecho el martes va a estar participando de la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Siguió un compañero de la corriente clasista, Cachorro Godoy, de Provincia de Buenos Aires. Cerró Pablo con todo esto, que es lo que más ha tomado trascendencia. Pero antes de Pablo habló Carlos Chile, que es el secretario general de la CTA Capital, que explicó muy bien el desarrollo de la política en esta nueva etapa de la central, la cuestión de la constituyente y demás. Pero cuando le llegó la hora de distinguir entre populismo y popular, dijo que lo que distingue un gobierno populista de otro popular es la universalidad de las políticas. En tanto y en cuanto se dependa de políticas focalizadas, aun cuando se les quiera llamar universales, que dan lugar a la utilización del clientelismo político, estamos en la primera categoría de análisis. Claro. En tanto y en cuanto universalizamos la política es para todos, no importa el color, no importa la etnia, si habla aymara, si habla quechua, si habla castellano, si vive en el puerto o si vive en La Quiaca o en Ushuaia, estamos hablando en otros términos, que es lo que hace con el bono famoso que tiene el bono Silvio o algo así, Evo en Bolivia. Uh-huh. ¿No? Así que me pareció una cosa muy interesante, además que todo el mundo entiende, no es ninguna especulación teórica, es verbalizar una caracterización que por lo menos a mí me impresionó, ¿no? Pipón, te mandamos un abrazo grande, por supuesto te damos la bienvenida a esta nueva etapa, a este relanzamiento del ciclo de 3 horas, en este caso siempre por Splendid, pero de 8 a 11, y bueno, próximamente nos estamos reencontrando. Bueno, muchísimas gracias, yo le dejo un abrazo muy fuerte, mi afecto para todos ustedes, para Carlito además que nos ayuda tanto con esas notas con sabor propio que nos presta, que nos colabora para nuestro periódico La CTA, que ya sabrán, salió el número de febrero, estamos preparando el de marzo. Para vos, Mauro, que cada tanto te veo cuando hago ahí el zapping por detrás, digo, pues este es mi amigo. Ay, rodeo de minas, ¿viste? Y veo un chango del interior, te imaginé en Río Cuarto viendo a mis amigos famosos, y digo, bueno, soy un hombre bienaventurado. Les dejo un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pipón, Juan Carlos Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Tierra de valiente sangre combativa que se vuelve fina en el Caraguatá. Mañana un corazón de orquídeas sobre el río Paraná. Por su cauce alto se refleja el diva. En los ojos fuera del camalotal. Y la piel caliente de tu roja arcilla se perfuma el naranjal. Por la noche la bailanta, un paisano bien caté, con su rica doble hilera. La paisanada zapatear levantando polvareda en el tierral de una buena enamorada enancada en un baguán. Cantos y leyendas cruzan tus esteros y se eriza el cielo sobre el Iberal. Presagio de tu luna llena, se hace cruces igual. Crece por tus venas como un río ciego, bajo la enramada de una guariba. Y ese mujerío que se prende fuego, cuando estalla un zapucay. Y en la flor de la bailanta, un paisano bien caté, con su vista doble y llena. Tamara Castro, Tierra de Valientes. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Otra vez se fue. 45 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vos sabés que a mí generalmente me suele jorobar cuando el periodismo posa sus garras sobre los sindicalistas. Porque me resisto siempre a entender que detrás de la crítica, la observación, la investigación sobre los representantes o supuestos representantes de los trabajadores, existe la buena voluntad de contribuir a depurar este sector de nuestra representación, como son los sindicalistas, ¿no? Siempre lo emparento más con la idea de hacerle el juego a los grupos concentrados de la economía, que lo que pretenden es justamente debilitar a los sindicatos como necesaria representación de los laburantes a la hora de discutir la renta. Pero con personajes como Pedraza, yo tengo la sensación de que por lo menos yo he perdido ese prejuicio. Porque creo que esos tipos ya trascendieron largamente las fronteras del representante de los trabajadores, o del sindicalista, o del gremialista, y decidieron, me parece que por motu propio hace ya muchos años, pasarse del otro lado del mostrador. Es decir, dedicarse a hacer renta, a ganar plata con el esfuerzo de los laburantes. Pedraza es, me parece, un emblema de lo que significa el sindicalismo empresario, que yo no sé si empezó en los 90, pero seguramente se consolidó y se cristalizó durante el menemismo, cuando de la mano de Carlos Menem recibió la administración de una de las terminales ferroviarias más importantes, la que mayor red y tendido tiene en todo el país, como es el Belgrano Cargas. Belgrano Cargas, claro. De la mano de lo cual también percibió un suculento subsidio de más de 7 millones de dólares en el primer tramo, que después terminaron siendo 60 millones, para proceder ni más ni menos que a favorecer, a facilitar el desguace laboral de los ferrocarriles. 49.500 trabajadores perdieron el laburo, se quedaron sin trabajo durante el primer tramo de la década del 90, producto de ese desguace ferroviario. En total fueron 90.000 en todo el país, 90.000 ferroviarios. Porque además esta investigación que vos publicás hoy en El Guardián, o mejor dicho, que nosotros vemos hoy la revista El Guardián, que vale la pena empezar a coleccionar, la verdad que uno tiene el privilegio de recibirlo de la mano de Mauro, pero está muy buena la revista. Esta semana fue el día que se recordó la nacionalización de los ferrocarriles de parte de Perón. Claro. Primero de marzo de 1948, 1 millón de personas se juntaron en aquel momento en Retiro. La conmemoración en distintos lugares del país tuvo lugar el 2 de marzo. Nosotros estuvimos en el Cruz Alberdi, en la ciudad de Rosario, hablando de la necesidad del tren para todos. Y se juntaban los viejos ferroviarios. Y el conocimiento y el amor que tienen los viejos ferroviarios, no solamente por el ferrocarril, sino por el país. Vos decís, acá hay una doble pérdida. Primero este saqueo brutal económico, ecológico, social, cultural que representa el ferrocarril, que tiene costos, por ejemplo, en 800 pueblos fantasmas, en 90.000 puestos laborales que se perdieron, pero después el brutal saqueo de conocimiento. Tanta gente que sabe tanto del país y de la ingeniería ha sido violentamente despreciada hasta el día de la fecha. Porque cuando vos hablas con cualquier ex laburante ferroviario, desde cualquier lugar, te aporta un conocimiento. ¿Pero qué? Que es utilísimo, por ejemplo, para la idea de recuperar la industria, una industria nacional que le dé lugar a la gente que no tiene laburo en blanco. Y yo tomaba conciencia de eso porque además te hablan con un amor de lo que significa esta cuestión de la ingeniería al servicio del pueblo, y del otro lado Pedraza. Me parece que, como vos decís, Mauro, en determinadas cuestiones hay que decir, uno no participa de esa cuestión permanente de los medios de menospreciar a la dirigencia sindical para fortalecer a los sectores empresariales, pero hay casos que necesariamente hay que decir cómo funciona el sistema. Mira, uno de los que se acercó a la redacción de la revista donde yo trabajo a contarnos alguna de estas historias es un trabajador ferroviario que todavía hoy sobrevive en una de las oficinas, en una de las oscuras oficinas que tiene el edificio de Constitución, donde la ex línea General Roca tiene sus, tanto esa como Ferrobaires, tienen sus dependencias administrativas. Y la redacción de Guardián está acá, cerquita, en un piso 20, sobre la avenida Madero. Y entonces el muchacho subió, un hombre ya de unos 50 años, ¿no? Y en un momento determinado, yo tengo el privilegio de que la oficina donde yo estoy, que es una oficina donde estamos varios periodistas, tiene un ventanal enorme que da al río. Y vemos hasta Carmelo, se ve, es impresionante. Con los días de claridad se ve nítidamente la costa uruguaya. Y entonces en un momento lo veo al compañero... Al Ferruca, como dicen. Exactamente, al Ferruca, apoyando casi la ñata contra el vidrio, ¿no? Y mirando. Y entonces le digo, maestro, venga, vamos a tomar unos mates y me cuenta. Y me dice, espera, estoy disfrutando la vista que tiene Pedraza todos los días. Pedraza vivía hasta el día de su detención en unas torres que están a pocos metros, a pocas cuadras de donde está la redacción del Guardián, en pleno corazón de Puerto Madero, en el piso 18, un piso que tiene un costo aproximado de $1.200.000 en el mercado inmobiliario. Todos los días almorzaba y cenaba con la única bebida que consumía, que era el champán francés Dom Pérignon. Una botella de Dom Pérignon, de la más berretona, te puede costar entre $300 y $400. Y el tipo se preciaba, y los invitados a sus tertulias gastronómicas en su propia casa de Puerto Madero así lo cuentan, de que lo único que él tomaba era Dom Pérignon. Hoy leo en, creo que es Clarín, en uno de los diarios, en Clarín, su confesión de parte, al decir en una conversación que salta en las escuchas judiciales, creo que con su hija, que hace 25 años que no se subía a un tren, el día previo a tener que viajar a Mar del Plata en oportunidad de la inauguración de un tren nuevo con la presidenta. ¿Y qué va a ser? Hace 25 años que no me subo a un tren. ¿De qué clase de representación sindical nos puede hablar un tipo como José Pedraza? Y me parece que dejó largamente de ser un sindicalista. Sin dudas. Sí. Es lo que decía Raimundo Gleiser cuando decía Los Traidores. En esa excepcional película de la década de 70 filmada por el desaparecido cineasta y militante Raimundo Gleiser. Bueno, Víctor lo dijo claramente el otro día, que lo remarcamos, es Pedraza dejó de ser un defensor o un representante de los trabajadores para ser la patronal, claro, para tener a los trabajadores como clientes. Uh-huh. Y ahí estaba la génesis del negocio. Fíjate vos, Dani, Ale y Carlos, que cuando vos analizás cómo funcionaban las tercerizadas y cómo retenía la Unión Ferroviaria y Pedraza el salario de esos trabajadores, por cada trabajador de una tercerizada, la empresa o la cooperativa percibe un subsidio de 12.000 pesos que paga la Secretaría de Transporte. Sin embargo, cada trabajador de esa tercerizada cobra un salario de 2.000. ¿Y los 10.000? Buena pregunta. La UGOFE, que es la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria que creó el Estado y que en realidad es un consorcio integrado por las tres empresas que manejan los ferrocarriles todavía, que es la empresa de Sirigliano, la empresa de Roggio, esto en TVA. Ferrovías. Sí, y me falta una más. Bueno, Roggio es Lurquiza Metrovías, es el subte también. UGOFE tomaba trabajadores a pedido de la Unión Ferroviaria, que publicamos nosotros las listas, todos los meses decíamos, tenés que tomar estos laburantes, y la Unión Ferroviaria les retenía a esos trabajadores la tarjeta de débito con la que cobraban sus salarios. O sea, la UGOFE le daba, bueno, toma, estos son la nómina, listo, toma, estos son los salarios que van a cobrar, acá están las tarjetas. Y la Unión Ferroviaria les retenía eso como si se trataran de trabajadores esclavos, y eran ellos los que les sacaba el dinero y le daban una parte de su salario, y el resto se lo quedaban. Era terrible el mecanismo, y debe seguir siéndolo, porque desgraciadamente todavía hay que calar muy hondo para llegar a decir... ¿Qué grado de obscenidad? Absoluta. Y de impunidad. Porque siempre se habla que cuando te dan la tarjeta de débito supuestamente gambeteás la cuestión del clientelismo o de convertirte en rehén del que te paga. Acá directamente te sacaban la tarjeta de débito. Sin ningún tipo de prurito. ¡Qué impunidad! ¡Tu sindicato, negro! ¡Tu sindicato! ¡Qué impunidad! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, de todo esto va la investigación, más allá de los detalles folclóricos, ¿no? Como los vínculos con las bandas de boqueteros, que eso generalmente es el gancho periodístico que uno necesita para contar estas otras historias, que claro, y después vos lo ves en las fotos. Pedraza, hay un recuadro que escribió mi compañero Mariano Volkovich sobre, hubo un tiempo que era Trosco, Pedraza, en realidad no era Trosco, Pedraza era más bien Bolche. Pedraza es un tipo que tiene una historia militante dentro de lo que es el origen sindical muy importante. Y la historia de las grandes luchas ferroviarias de los años 60 lo tuvo a Pedraza como un emergente. Y la CGT de los argentinos. Claro. Y el grupo de los 25. Y los jóvenes brillantes del ubaldinismo. Exactamente, exactamente. Indudablemente hubo algo que le hizo un crack y que produjo en este personaje ya el cambio de ropa, claramente, de dejar de ser un ferroviario. Olvídate, la plata. Pero es increíble, Ale. La transformación es increíble. Ahora, ¿quién lo mantuvo a Pedraza durante años? No solamente lo que tiene que ver con el esquema de los votos para que un secretario general esté durante tantos años representando a los trabajadores ferroviarios sin subirse a un tren en los últimos 25 años, entre otras cuestiones. Acá hay sostenimiento de los gobiernos también. Sí, claro. Sí, de claro. Las distintas administraciones nacionales, de los que reciclaron los contratos de los años de Menem, porque, como siempre decimos, esta es una expresión individual de una trama mafiosa. Porque la investigación lo que hace es descubrir la trama mafiosa que presenta a estos personajes. Yo elimino el personaje. Ahora, si me quedo en eso, la trama mafiosa sigue y pone a otro. La asociación ilícita está. Está para robar banco, como se decía en su momento, para hacer distintos tipos de delitos, para sustraerle las tarjetas de débito a los trabajadores. Una cosa... Pero eso es alevoso. Sí. Terrible, terrible. Eso es alevoso. Porque bueno, supuestamente eso es individual. El banco te lo da a vos. Sí, sí. Entonces cuando el banco te lo da a vos, ¿después qué viene? Un matón y te dice, pasame la tarjeta. Ah, en realidad el banco... Es muy fuerte. El banco se lo da a la empresa para que te lo dé a vos. La empresa, en vez de dárselo al trabajador, se lo da al sindicato. Que es el que, a cambio de haberte presentado en una lista para que la empresa te contrate, te retiene. Vamos al sector todavía más precarizado que tiene que ver con los estibadores, sí, que sí. Nosotros trabajamos mucho con los estibadores. Los estibadores tienen la libreta del estibaje. Es un documento absolutamente personal. Entonces el estibador va con su libreta y se presenta al muelle y dice, hay pique hoy. Cuando te dice hay pique, si hay laburo, claro, de 6 horas. Eso lo tiene el laburante. Es un documento de identidad del laburante. La tarjeta de débito es también un documento de identidad. Es más, ¿cuántas veces ha pasado que muchas veces te olvidas el documento y cuando te lo piden en algún lado, vos mostras la tarjeta de débito, claro, y eso garantiza tu identidad? Es sustracción de la identidad, robarte la tarjeta de débito. Además del salario, ¿no? Que... Además del salario. Increíble, increíble. Bueno, vamos a seguir charlando en un ratito de este tema. Hay unas notas muy interesantes. Te veo posando atención sobre la ecoisla de Luis Brunatti. Después, si querés, comentamos algo de eso. Pero cómo no, no, la verdad que hay notas excelentes, realmente excelentes. Hay una sección que yo no comparto. No, pero... no, yo tampoco. Déjeme decirle que yo tampoco. Bueno, dijimos que íbamos a poner el ojo también sobre la situación de conflictividad gremial que hay en 4 provincias argentinas en donde las clases no comenzaron. Las 4 provincias son Entre Ríos, Misiones, Jujuy y Santa Cruz. ¿Sabe lo que habrá sido ir a clases en Formosa, en Misiones, en Salta y en Jujuy? ¿Qué tienen en la cabeza los ministerios de educación que piensan que el 28 de febrero es una buena fecha para empezar las clases? Los pibes salían sofocados, se desmayaban. Ministros de educación. Dios mío, qué poco tino para tomar decisiones, ¿no? A nivel educativo, conocen el desprecio por los pibes, en homenaje a los pibes. Es terrible. Es increíble. Bueno, ellos en los despachos tienen aire acondicionado. Claro, y ahora después vas a los grandes colegios de las grandes ciudades, no andan los ventiladores. Claro. Bueno, dijimos, el informe que efectuó nuestra producción tiene 2 partes. Vamos a escuchar la primera parte. ¿Cuáles fueron las provincias donde los docentes decidieron no empezar a trabajar y por ende las clases no comenzaron? ¿Y por qué razones? Mi nombre es José del Frari, soy secretario adjunto del gremio docente universitario de la provincia de Jujuy, Adiunju, y secretario adjunto de la mesa ejecutiva de la CONADO Histórica. En Jujuy la situación educativa en el ámbito primario, el gremio de los docentes de nivel primario, ADEP, adherido a la CETERA, se inició sus actividades con un paro de 72 horas. Este paro ha sido declarado ilegal por el gobierno, aduciendo que va en contra de la paritaria nacional firmada. El gobierno nacional en Jujuy, al margen de garantizar la paritaria nacional, ofreció un blanqueo salarial a los docentes de 295 pesos en 3 etapas. 100 pesos en marzo, 65 en julio, 65 en agosto y 65 en septiembre. Con ese blanqueo, el salario quedaría a nivel de lo que están pidiendo en general los docentes. El gremio de primaria no aceptó este ofrecimiento, el de secundaria sí, y después de prácticamente 10 años, Jujuy inicia sus actividades con dos gremios muy importantes, uno trabajando en forma normal y con este acuerdo, y el otro con un paro de 72 horas que los universitarios estamos definiendo cuál va a ser el paso a seguir en la Universidad de Jujuy. Por lo pronto hemos sido convocados a la mesa de negociación salarial para el 14 o el 15 de marzo. Estamos definiendo la fecha de un plenario nacional para definir medidas de acción directa si el ofrecimiento es malo o no es mejorado por el gobierno en la medida que creemos conveniente. Mi nombre es Pedro Muñoz, soy el secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz. Y en estos momentos estamos en una situación de conflicto con el gobierno, fruto de la falta de paritarias. Hubo una sola reunión el día 22 de febrero, en donde el gobierno no hizo ninguna contrapropuesta al planteo que venimos realizando nosotros. Hay que recordar que en la provincia de Santa Cruz el gobierno se había comprometido en el semestre del año pasado a seguir discutiendo salario, y esto no lo cumplió, de manera tal de que hace 8 meses que estamos, diríamos, esperando la paritaria. Existió solamente esta reunión a pesar de los pedidos de discusión durante las vacaciones que presentamos como organización. No hubo respuesta y solamente en esta reunión se planteó de que había que esperar, que había una renegociación de los contratos petroleros, lo cual nosotros obviamente objetamos, porque en la provincia de Santa Cruz está en condiciones en este momento de otorgar un aumento salarial, habida cuenta de que tiene el presupuesto per cápita más alto del país. Está en aproximadamente 7.600 millones de pesos de presupuesto de Santa Cruz para una población de prácticamente 290 mil habitantes. En razón de ello, nosotros llevamos adelante una medida de fuerza de 24 horas con un acatamiento muy, pero muy elevado, del 80-90% a nivel provincial, a pesar de las presiones del gobierno en cuanto a descontar el día y a su vez intimar a los docentes que habían titularizado o aquellos que habían tomado cargos suplentes o interinos a que se presentaran efectivamente ese día, so pena de sacarle el cargo. A pesar de toda esta presión, los docentes de Santa Cruz demostramos una vez más, ¿no es cierto?, la fuerza de la organización, sorteamos esta presión y llevamos adelante un paro muy, pero muy importante, y ahora estamos esperando realmente que haya una convocatoria cierta de discusión y de negociación, porque a diferencia de otras jurisdicciones, en la provincia de Santa Cruz no hubo ninguna propuesta ni siquiera para debatir, ¿no? Había una novela de un gran escritor jujeño como es Tizón, en donde decía sobre la extraña luz de las provincias. Y las voces de los distintos dirigentes sindicales que tenemos el gustazo de presentarles a ustedes aquí en Splendid nos iluminan sobre lo que está pasando en provincias como Santa Cruz y Jujuy, como escuchamos en esta parte del informe. En algunos, la excusa, como en Santa Cruz que recién escuchábamos, era que había que renegociar las concesiones petroleras y que después entonces iba a aparecer el llamado convocatoria paritaria a los docentes. Pero aparte, Pedro Muñoz decía, nos contaba, que hace 8 meses están esperando las paritarias. Claro. Y en Jujuy usted escuchó cómo el compañero hablaba de lo que supone la lucha de los docentes y la dificultad incluso que tienen los pibes, y que los pibes van a la escuela, entre otras cosas, por el esfuerzo militante de los docentes. Claro. Estamos hablando de dos provincias claves porque son riquísimas, por ejemplo, en recursos naturales, pero queda claro, al no pagar a los docentes, que la consecuencia de ese desprecio para con los docentes es el desprecio para con los pibes, tanto en Jujuy y Santa Cruz. Y después sí, se llenan la boca diciendo, hacemos todo por los pibes. ¿Y cuáles son las prioridades para el gasto, digamos, para el gasto público, ¿no? ¿A dónde va a parar la plata? ¿A dónde va a parar? Primero las concesiones petroleras, sí. Después vemos. Y después vemos si sobra algo, se lo damos a los docentes. Sí, sí, podemos. Nos vamos a tu provincia, Ale, vamos a escuchar ahora qué pasa tanto en Entre Ríos, una de las provincias más ricas de la Argentina, y Misiones, que también es una provincia muy rica por lo que contiene y que lamentablemente está siendo incluso modificada en su aspecto geográfico por la depredación, por la imposición de pinos, que no tiene nada que ver con la flora natural. Lo cierto es que vamos a escuchar por qué allí, tanto en la provincia de Entre Ríos como en la provincia de Misiones, tampoco empezaron las clases en esta semana. Bueno, mi nombre es Norma Fernández, soy docente, trabajo en la escuela normal, formando a docentes también, y soy militante de la lucha docente de hace mucho tiempo, de cuando nos dimos cuenta que en esta provincia de Misiones la lucha docente se entregaba por 30 pesos. Y a partir de ahí comenzó nuestra lucha, y bueno, y este año en la provincia, como el año pasado, también hemos decidido no comenzar las clases, con un paro este año de 48 horas, sumándonos al resto de otras provincias del país que tampoco iniciaban las clases por no estar conformes con el sueldo, que tiene que ver con el básico. Nosotros tenemos un básico hoy por hoy de 900 pesos, el que se anuncia ser llevado a 1.125, que no nos conforma en principio porque no es eso lo que hoy nos podría alcanzar para, por lo menos mínimamente, alcanzar la canasta elemental. Y por otro lado, porque estamos discutiendo desde hace mucho tiempo la posibilidad de dar unas paritarias en serio. En esta provincia estamos representados por un gremio totalmente obsecuente al gobierno de turno, así es que el 90% de la docencia misionera de Capital, de Posadas, no ha iniciado las clases el día lunes, siendo del 70% y del 80% en el resto de la provincia. Así es que, bueno, la lucha la pensamos seguir dando y hasta que estas cosas comiencen a cambiar en la provincia, porque creemos que la educación, por sobre todas las cosas, es un derecho social y que la escuela pública tiene que seguir siendo aquello que mirábamos como movilidad social hace mucho tiempo. Así es que esta es nuestra lucha, es por la escuela pública, es por la educación de todos los niños misioneros y porque esta conducción sindical que hoy tenemos se acabe, se termine y comience a haber una verdadera democracia sindical dentro de todo el país y específicamente en Misiones, que se va transformando en un feudo. Mi nombre es César Baudino, soy el secretario general de ADMER, es la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, es el sindicato que representa 90% de los docentes en la provincia. En estos días hemos tenido arduos debates respecto a la propuesta que hizo el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que no hizo otra cosa que replicar aquí lo que definió la paritaria nacional. Por lo tanto, el aumento para los docentes entrerrianos se declaró absolutamente insuficiente, con una oferta del 22,28%. Por lo tanto, está por debajo de cualquier otra paritaria que se haya ejecutado en la Argentina. Y bueno, por supuesto que fue declarada insuficiente y declaramos un paro de 24 horas este lunes 28, que estaba programado el inicio de las actividades escolares por resolución del Consejo General de Educación de la provincia, y que se llevó adelante con una adhesión del 75% en la provincia, a pesar de todo el cerco mediático y los medios pagos por el oficialismo para tratar de ocultar la realidad de la medida de huelga. Repudiamos los montos en negro que se acordaron a nivel nacional con los 5 sindicatos, el aumento del Fondo de Incentivo Docente, que se propone el aumento de 50 pesos para ahora, para marzo, y 40 pesos para julio. Para nosotros, Esa propuesta no tiene ningún valor salarial, porque es un monto inconstitucional, es un monto no estatutario, es un monto denominado negro, que no tributa ni a la caja de jubilaciones, no tributan ni a las obras sociales, por lo tanto no lo consideramos salario. Así que el tema salarial es un tema no cerrado en la provincia de Entre Ríos. También estamos discutiendo lo inhumano que significa que el gobierno despide 2 pesos por chico para el comedor escolar. La verdad que es absolutamente indigno, absolutamente insultante, insuficiente. Por lo tanto, estamos reclamando ese tema. Dame un face. Dame un fade, dice Mauro, pero mientras tanto vamos a abrazar a la gente de Entre Ríos, que recién estaba comentando a través de

es Silvio Rodríguez, El Necio. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. 15 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas. El 4535-5900. Llaman desde allí los oyentes de Capital y Gran Buenos Aires. Y desde el 011-4535-5999 llaman de cualquier lugar de esta fantástica y monumental geografía que es la Argentina. ¿Y qué dice? Y también tenemos un Facebook que vamos a agregarlo. Sobre la hora, nos buscan en facebook.com. Y abren Sobre la Hora, por ejemplo, que está muy activo, Unidad Popular de Mar del Plata, acaba de subir el acto que hicieron Recuperemos el Tren para Todos. Ah, claro, el 2 de marzo, como se hizo en distintos lugares del país. Digo, está muy activo con diferentes agrupaciones, Partido Socialista Auténtico veo acá, Partido Socialista Auténtico de 9 de julio, Provincia de Buenos Aires. Muchos compañeros ferroviarios me dijeron, incluso me llamó gente de Mar del Plata porque querían leer la nota del Guardián, y me creo que llega hoy la revista a la ciudad de Mar del Plata. Hay problemas, siempre hay demoras con la distribución a nivel de las provincias y del interior, incluso de las propias provincias, pero vos sabés que ayer en las terminales de Retiro, de Constitución y de Once, en los kioscos de aledaño no había más revistas, porque indudablemente o hubo una maniobra para sacarlas de circulación, llámese, mandaron a comprar la totalidad de los ejemplares. Con la tarjeta de débito de los tercerizados. Sí, igual los tiene a mano, ya son todas las estaciones ferroviarias, así que... Claro. Exactamente. Así que avisen, sí, porque realmente el material es muy interesante, y a ustedes, a los compañeros que están luchando para depurar las organizaciones sindicales, les va a ser de mucha utilidad la información que se publica en la revista esta semana. Es excelente. También nuestra compañera Corina Duarte publica alguna información, algunas fotos. Bueno, Mariano Sánchez Toranzo veo por acá. Digo, bueno, hay mucha información y mucho material también en el Facebook. Saludos para Corina y para Mariano, dos grandes compañeros. Por teléfono, Marcelo de Morón dice, quiero felicitarlos por las 3 horas de programa y también felicitarlo a Víctor por cómo explicó la demagogia de algunos dirigentes. Uh-huh. Para mí, Sabatella es uno de ellos y una gran desilusión. Uh-huh. Muy bien, Marcelo. Bueno, Elena de Floresta... Es una vergüenza que la Presidente chantajee a las corporaciones para las campañas. Sí, claro. Lo cual no nos pone del lado de las corporaciones, claramente. No. No, es más, no veo la hora de algún día enfrentarme a las corporaciones en una mesa. Qué lindo sería. Bueno, muchachos, ahora es al revés. Ponen el 80 y se llevan el 20. No como ahora, que ponen el 20 y se llevan el 80. Y se van acedillando el 20, igual, no es que van a perder. No hay problema, me quedo yo con todo esto. Carlos de la Plata, sí. Más allá de denunciar, hay que accionar, generar espacios de participación entre viejos y jóvenes. Sin dudas. Jorge de Barracas, nuestro fiel oyente de todos los sábados, la Asociación por la Igualdad y la Justicia denunció penalmente a Macri por negociados por la emisión de bonos Tango, serie 8, por un valor de 475 millones de dólares. Fenómeno, Jorge, lo tenemos que invitar como columnista. Ya debe estar escribiendo su libro sobre Macri, lo Jorge tiene, de Barracas. Lo tiene punto por claro, punto. Ya debe tener la prueba de galera. Así de gusto. Alberto de San Cristóbal, el gobierno debe garantizar en principio la dignidad del pueblo. El único distrito que mínimamente lo cumple es San Luis, el resto no gobierna. Bueno, acá tenemos un albertista. Muy bien, a mí me encanta San Luis. ¿Quiere que le diga una cosa? Para mí San Luis es... Está bien que mi viejo nació ahí, uno tiene el terruño familiar. Raíces. ¿No? Pero es una hermosa provincia. Y papá. Los puntanos no están tan en desacuerdo con Alberto Rodríguez, lo cual me parece fantástico. No, de hecho... Que se quede ahí. Con Alberto, con Adolfo, con Goss. Que se quede ahí. Si los hijos ya deben estar por ahí, ¿no? También. Un sobrino, un tío. Arribando, un... Claro. Sí. Si están contentos los puntanos, que no nos lo manden para acá. ¿Con qué no lo queremos. Que no lo nacionalicen. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de un tema que ustedes saben es un tema emblema para nosotros porque... La situación del Instituto Nacional de Estadística y Censo siempre ha estado presente desde la génesis misma de Sobre la Hora, que nace en el año 2008, apenas algunos meses después de la intempestiva decisión del gobierno de usurpar el INDEC. En ese marco ha habido algunas novedades. Ustedes saben que se ha cesanteado, ha sido sacado de su función de trabajo Facundo Laíte, un compañero por el cual todos los trabajadores están reclamando su inmediata reincorporación. Además de otras novedades, queremos repasar esta situación con Daniel Facio, que es el delegado general de ATE en el INDEC. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cómo es esta situación de Facundo? Es una situación, realmente, digo, es una muestra más de el hostigamiento y la persecución de que somos objeto todos aquellos que nos oponemos a esta destrucción de las estadísticas públicas desde ya hace 4 años. Facundo es un compañero que trabaja en la Dirección de Estadísticas Poblacionales, es una dirección bastante importante en el INDEC, la encargada del censo de población que se llevó a cabo en octubre, y por supuesto, bueno, ha estado siempre del lado nuestro de la lucha de los trabajadores del INDEC por recuperar para todo el pueblo este organismo, y le descontinuaron su contrato en enero, al 31 de enero de este año. Después de intentar que firmara un contrato nada más que hasta el 28 de febrero, bueno, y una serie de cuestiones de violencia laboral que se suscitan siempre en el INDEC contra los trabajadores que no acordamos con la política que se lleva así a cabo, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando uno plantea esto, queda a las claras que no se trata de un hecho aislado. ¿Cómo están repercutiendo en las otras áreas del instituto estas políticas que tan bien describís y que forman parte también de las razones por las cuales personas como Facundo son indeseadas, ¿no?, dentro de la estructura? Y dentro del INDEC, desde ya hace bastante tiempo, y en todas las áreas hay verdadero terror, verdadero pánico, ¿no? El miedo, obviamente, cunde, esto merced a la situación de precariedad laboral en la que se encuentra la mayoría de los trabajadores, porque también esto tiene importancia en esta forma de disciplinamiento de los compañeros, es decir, la precariedad laboral que obliga al compañero a tratar de ser lo más conservador posible para no correr el riesgo de quedarse sin su trabajo y sin la posibilidad de llevar sustento a su casa. De manera que la verdad es que en el INDEC en realidad ha ido cundiendo ese pánico y han logrado de esta manera, con esta amenaza constante que pende sobre los trabajadores de perder su trabajo, tratar de disciplinar buena parte de la gente. Y a aquellos que no han podido disciplinar de esta forma, bueno, les han puesto una patota que al amparo de UPCN, al amparo de las autoridades del INDEC, también ha actuado fuertemente desde el lado de la violencia física, ¿no? Uh-huh. Esto ya lo sabemos. Estos son los mismos personajes. Hay que tener en cuenta que quien está frente al INDEC, que es Ana María Edwin, trabaja articuladamente con la gente de UPCN, que son exactamente los mismos que aplicaron todas las políticas menemistas en los 90 dentro del organismo, ¿no? Claro. No en vano quienes están destruyendo al INDEC se valen de estas personas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las acciones, Daniel, que ustedes vienen llevando a cabo? Y en tal caso también, ¿cuáles son las que tienen previstas llevar adelante en los próximos días en repudio de esta situación y en reclamo por la reincorporación de Facundo Laite? Esta semana, bueno, nosotros la semana pasada, el día 2 de marzo, a las 14 horas, allí en la puerta del INDEC, hicimos la conferencia de prensa anunciando la marcha del día 3 de marzo. Tuvo la deferencia solidaria el compañero Pablo Micheli y la gente de la Mesa Nacional de la CTA de hacer la conferencia de prensa desde la puerta del INDEC, con los trabajadores del INDEC, con los trabajadores de otros organismos que también están sufriendo despidos, como es el caso de la contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Energas, el problema que tienen los compañeros de Colón, la Casa Santiago del Estero. Bueno, todos esos compañeros confluyeron en el INDEC el día 2 de marzo con los compañeros de la Mesa Nacional de la CTA encabezados por Pablo Micheli para anunciar desde allí la marcha y para, por supuesto, anunciar que la CTA tomaba como ha sido siempre como suyo esta nueva instancia del conflicto del INDEC. Y hicimos una permanencia en la puerta del INDEC durante toda esa noche hasta las 11 de la mañana del día 13, en donde fuimos al Colón, insisto, por los problemas que están enfrentando los compañeros de ese sector, para después concurrir a la marcha al Ministerio de Trabajo. En esta semana estamos viendo ya de reunirnos con todos los compañeros que vienen acompañando la lucha de los compañeros del INDEC para ver qué otras instancias de actividades para repudiar este despido y para intentar la reincorporación de Facundo organizamos. No tenemos respuesta, no tenemos ninguna. Hemos pedido desde CTA, desde ATE y desde la propia Junta Interna una reunión con el Ministro de Economía. No tenemos respuesta. La respuesta en estos días ha sido que han apurado un sumario disciplinario que había contra algunos compañeros y ya les han puesto una sanción. De manera que eso es la única respuesta que hemos logrado de la máxima autoridad de la jurisdicción, que es el Ministro de Economía, lamentablemente, que ha hecho, por supuesto, oído sordo a todas las denuncias sobre la patota y lo que ha hecho la patota en el INDEC, pero se ocupa de ponerle sanciones a compañeros que defendieron su puesto de trabajo. Lamentablemente no tenemos ninguna instancia de diálogo, de manera que lo que sí estamos pensando desde los trabajadores es continuar las actividades de denuncia de lo que está pasando con Facundo, como por supuesto lo que está pasando en el ámbito de las estadísticas públicas, que creo que ya es algo por demás notorio, ¿no? El hecho que ha ocurrido con la gente del INDEC, la vergüenza que ha pasado a la gente del INDEC en Nueva York en la reunión de la ONU de estadísticas, del organismo de estadísticas de la ONU, donde fue cuestionado fuertemente la política que lleva adelante el organismo argentino, a punto de que tuvieron que retirarse los representantes de esa reunión, donde había 120 países y ningún país defendió la gestión argentina en el tema de estadísticas. Realmente, digo, hace que ya no sea un hecho que se conoce dentro de las fronteras, sino que vemos que fuera de nuestras fronteras, internacionalmente, también nos está perjudicando fuertemente el accionar de esta verdadera mafia que se ha adueñado del INDEC. Es decir, Daniel, que se trata de un papelón de exportación lo del INDEC, por lo que estás contando. Sin duda. Y si fuera solo el papelón, bueno, hasta podría ser gracioso, pero es un perjuicio, un fuerte perjuicio económico. Seguro. Aparte del fuerte perjuicio económico que es para los trabajadores dentro de nuestro país, que no tienen ninguna referencia desde el Estado para poder hacer sus discusiones salariales. Realmente eso es muy grave, aparte de el ocultamiento de la pobreza, de la indigencia, sí. desocupación y de tantas otras cuestiones que vivimos, que vemos nosotros todos los días con nuestros compañeros, lo vivimos junto a ellos y no se ve reflejado en las estadísticas. Daniel, en relación justamente a esto, quienes visitamos asiduamente la página del INDEC, a pesar de los pesares y también de los institutos provinciales de estadística y censo, estamos notando que las informaciones preliminares del censo del año pasado no aparecen. ¿Qué nos podés decir sobre esta cuestión? ¿Cuándo van a aparecer más o menos ciertas proyecciones que nos habían prometido que en los primeros meses de este año 2011 iban a estar? Realmente nosotros no sabemos cuándo puede aparecer. Lo del censo ha sido desastroso, sinceramente. Mirá vos. Desastroso, lamentablemente desastroso, un operativo de esa envergadura, de esa importancia y lo que significa en términos de poder saber cuáles son las condiciones de vida de nuestro pueblo. Ha sido realmente desastroso y es una de las cuestiones por las cuales Facundo es echado también, es despedido, las denuncias que se ha hecho desde esa dirección, en las que intervino también Facundo, sobre lo mal que se ha realizado el censo, y sabiendo que es el censo más caro de la historia, ¿no? Es un censo que ha costado muy por encima de lo que habitualmente cuesta un censo en el mundo, un censo de estas características. Uh-huh. Pero realmente, en términos de lo que ha sido el brindar datos, están muy atrasados. Sí, sí, por demás. Son por de demás. Muy mala calidad y muy poco confiables, como todo lo que ha hecho el INDEC en este tiempo. Vos pensás que en pleno proceso de conflicto con el campo salieron a hacer el censo agropecuario, y esto determinó que ese censo todavía no tenga resultados y que realmente sus resultados tampoco van a ser confiables. Claro. Y también ha sido un presupuesto importante el que se ha empleado en ese operativo. Daniel Facio, delegado general de ATE en el INDEC, muchas gracias por este contacto con nuestro programa. No, muchísimas gracias a usted. Buenos días. Un gran tema del maestro Charly García, solo un poquito no más. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana y tenemos noticias, informaciones que tienen que ver con lo que está pasando en las provincias argentinas, porque una de las razones por las cuales el programa también se expande es para dar cabida a toda esta trama informativa que muchas veces se oculta, o por tiempo, o porque no hace falta, según algunos, ¿para qué? Si no te escuchan. Como nosotros nos escuchan, sabemos, por ejemplo, que la gente de Santa Cruz nos está escuchando, porque tiene un mecanismo por el cual repiten el programa, o sea, el programa sale en duplex en una FM de Santa Cruz. Hola, Río Gallegos, tenemos que decir en este momento. FM Abril, ¿no? FM Abril, allí están repitiendo el programa, que a continuación nuestra hay un programa organizado y producido por la gente de la CTA, que lidera, ustedes saben, Alejandro Garzón. ¿No le podemos proponer tomar por algunas horas Malvinas? Los muchachos de Río Gallegos, vamos ahí, un toque. No se lo querían, una joda. ¿Qué tomó, Delfrado? ¿Qué tenía ese mate? Está cerquita. Sí, bueno, pero Delfrado, pero parece de Galtieri. ¿Qué saquen el whisky, Delfrado? Vamos como fue el operativo Cóndor, pero, como se llamó alguna vez en la década del 60, que hizo un grupo de peronistas, sí, sí, de la resistencia. Sí. Vamos, lo tomamos, pero no se lo tomen en serio. Claro, lo decís después. Mentira, era una jodita. Era una jodita. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, bueno, qué dicen. Y en este programa, que tuvo mucha presencia, nos ocupamos de los docentes en cada una de las provincias que no comenzaron. Ajá. Tuvimos un río coartense al aire, hablando, iniciando el programa. Totalmente. Queríamos contarle un poquito algunas de las cuestiones a las que Pipón, por ejemplo, ya hizo referencia. Una es la movilización de la CTA allí en Neuquén, el viernes, el día de ayer, donde compañeros docentes, estatales, judiciales y hasta guardavidas del sindicato de correo, acompañados de diferentes organizaciones sociales y políticas, fueron por las calles del centro neuquino. Ajá. En el marco de toda esta convocatoria que hizo la CTA Nacional, y al mismo tiempo, a lo largo de la provincia, se hicieron actos similares en localidades del interior de la provincia, como Cutralcó, apostados al costado de la ruta, marchando a la localidad de Zapala y con volanteadas en otras localidades también, ¿no? Zapala, ¿qué? Y Cutralcó, que son dos localidades emblemáticas. Sí, sí. ¿Qué te parece? Porque además tiene la lucha social argentina. Exacto. Tiene que ver casi con el origen y el documento de identidad de los piquetes. Uh-huh. Exactamente. Ni más ni menos. Y con los campamentos originarios, los primeros campamentos de YPF, porque de allí se hicieron las primeras perforaciones de nuestra empresa Nacional Petrolera, y allí se montaron los primeros campamentos que dieron pie seguramente al enclave más importante petrolero de nuestro país, tanto allí como en Tartagal, en Salta, eran las cuencas petrolíferas más importantes. ¿Cómo le gusta decir enclave a usted? Enclave. ¿Por qué le dice enclave? Dije varias veces, ¿eh? Sí, ¿por qué dice esdrújula? ¿Por qué me esdrújuliza las palabras? A mí me gusta la esdrújula. Le seduce la esdrújula. Me gusta la esdrújula. ¿Y cómo se dice? Enclave. Enclave. Pero por ahí le da impresión. Le da una sensación en clave. En clave. Hay una intención permanente, mira, de esdrújulizar todos los esdrújulis. Escándalo. Federico. Bueno, y por ejemplo, en Mendoza también, una noticia muy importante es que asumió la flamante secretaria general de la CTA de la Argentina, Raquel Blas, en, ajá, la conducción de la CTA de la provincia, bueno, a nivel provincial. Insisto, lo de Mendoza está muy bueno, habría que tener cámaras allí, pero por supuesto los grandes medios hegemónicos no lo hacen, ni los unos ni los otros. En tu provincia, Santa Fe, en Rosario, los sobró. Es mi provincia, como dice el irlandés, en el corazón valiente. Es tuya. Porque, por ejemplo, frente al Ministerio de Trabajo, sí, los trabajadores en lucha de Sanco Rosario también se manifestaron, digo, con activa participación, sí, uh-huh, de la CTA. Así es. Bueno, estas son algunas de las cositas que fueron pasando en distintos lugares del algo que pasó también, ya que hablamos un poquito de cuestiones populares, si ustedes quieren. El otro día vi en la tapa de un diario muy importante a un muchacho que creo que era un militante de alguna organización política social libia, que tenía un cartel escrito... ¿Libia? Creo que era de Libia. Sí, sí, contra Gaddafi. Que tenía unos carteles donde decía, no sé, Messi. Decía, la vi la foto. Una, sí, foto muy interesante. Mire, si Messi fuera otro. Imagínese. Si hubiera sido Maradona, salimos por la causa de la liberación del pueblo libio. Pero da la impresión, yo tenía un amigo... Pero es Messi. Era un amigo, lo escribía en uno de sus blogs, justamente a propósito de este tema. ¿Cómo trasciende la figura de un futbolista? ¿Cómo puede trascender una frontera, no? hay jugadores que lo logran, otros que parecieran predestinados al cabotaje bueno, pero, eterno. Mauro, tiene un aparato propagandístico comercial claro. mundial impresionante. Está bien. Impresionante. Estamos. O vos me vas a decir que Cristiano Ronaldo es uno de los 10, 20 mejores jugadores del mundo. A mí no me gusta Cristiano Ronaldo. Es uno más jugador. En un pilón, pero con una parafernalia de publicidad y propaganda terrible. No, y además, hablando de Ronaldo, me solidarizo con mi amigo Ronaldo, el gran goleador de Brasil que se despidió hace algunos días. Otra cosa totalmente distinta. Ese es un fenómeno, ese sí que es un fenómeno. Una carta, leí esta semana una carta muy linda que le dedicó Santiago Solari, compañero suyo en el Real Madrid. Ese es el Ronaldo que vale la pena. Este muchacho portugués tiene que hacer una novela con Beckham. Podrían hacer una novela. Sí, dos pero, a quererse. Pero yo no creo que la vieja sea novela de Migre. Está bien, promoviendo el matrimonio igualitario en Portugal, que es uno de los países. Pero yo pensaba, me da la impresión que no es comparable. Me parece que ustedes son muy detractores de Messi. Detractores son. son detractores de Messi. Hay un enclave messiano. Sí, y yo te digo... A mí Messi me gusta cómo juega, me gusta verlo, le voy a pasar factura por la selección. Ahora, donde no tengo ninguna duda que estoy del lado de Messi es en la foto con nuestro querido amigo Alfredo Olmedo, el diputado salteño. Bueno, pero perdón, Messi ahí no tuvo nada que ver, me da la impresión. No, por eso. ¿Ustedes creen que ha sido cómodo? Ahí sí me pongo del lado de Messi solo. Sin. Pero Messi no debe tener idea de lo que pasa alrededor suyo, más allá de la cancha y de la billetera. Pero bueno, pero no sé si es un problema del Carlos José. No, lo de Olmedo está claro que el... No, lo del propio Messi. Sí, qué sé yo. A mí me gustaría que tuviera un poco más de sensibilidad, más teniendo en cuenta que tuvo una infancia muy difícil, y que debería tener otro tipo de sensibilidad. Pero no se le puede pedir peras al olmo, me dirían en el barrio. No, pero son medio cabrones, ¿no? Me parece que no. Me agarró el ataque de panelismo de Duro Domar. Sí. Me parece que no es así, porque, a ver, el pibe... Uno lo ve jugar y a mí me parece que mirándolo con toda la crítica del mundo que uno le puede hacer a su actitud en la selección, yo lo veo jugar al tipo y el tipo corre, pone, va, viene, no está de bracito cruzado, esperando. Pero no estamos hablando de eso. Pero usted está en otro panel. Usted está en otro panel, acá no estamos hablando de eso. ¿Usted qué prefiere, a los Riquelme? Escúcheme, acá... Se ha dicho con claridad que usted lo dijo, que vio un cartel que con esos simbolitos, sí. Messi hace algo, le dice. No, arrancamos de ahí. No es Messi hace algo, era Messi, me parece que es la figura de Messi destacada que trasciende la frontera. No, le piden que diga algo sobre qué, que no. Bueno, perdón, pero ¿qué va a tener que decir Messi de eso? ¿Qué puede decir le Messi? Le están pidiendo algo. Bilardo que diga algo, que jugó para que fue el técnico de la selección de Libia. Mire cómo termina Libia. Todo este proceso empieza después que cuando Bilardo llega a Libia. Claro. Por eso y ahí cada vez se vuelve loco, claro. Totalmente. Pero Bilardo te confunde, Bilardo. Imagina a Bilardo dirigiendo a un... No, Bilardo no te confunde. Bilardo se confunde. Él no se entiende. En el medio de todo este bolonqui. Riquelme quiere hacer lo que se le canta en Boca. Yo no soy hincha de Boca, pero la verdad, a mí me parece muy bien lo que hizo el técnico. Yo te digo, a mí lo que me está pasando como hincha de Boca, de hablar de fútbol y demás, me parece que hay muchos hinchas de Boca que estamos cansados de Riquelme. De los manejos personales y... Digo, no de Riquelme jugador, sin duda. Me gustaría escucharte dentro de dos semanas, cuando Riquelme vuelva, haga tres jugadas en el partido que definan el partido. Está agrandado. Ganaron un partido y ya se agrandó. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo Riquelme qué? Haga tres jugadas. ¿Cuándo Riquelme qué? Riquelme es un exjugador, por favor. No. Parece Pagani. No. Usted ya parece Horacio Pagani. No. Por el amor de Dios. Y ya que estamos en esta mesa tan profunda, yo mañana quiero que gane Guillermo Barros Schelotto. En el duelo con Verón, dice usted. Sí. Estoy con el Guille Barros Schelotto. Gimnasia Estudiantes. Estoy totalmente. No se sabe si juega Verón igual, pero bueno, es estudiante de Verón. Un pequeño guince de tobillo en una práctica, Verón. Estoy con Guillermo Barros Schelotto. ¿Y por qué Guillermo? Me gusta Guillermo. Me fascina, es un tipo. Raro, ¿eh? Bueno, perdón. Es un tipo de los jugadores de fútbol de los que más habitualmente hablan sobre la realidad social, digamos, tienen una cabeza. Distinta. Pensando sí. Un país... Una cabeza de novio. El otro día contaba una anécdota, creo que era en Libero, ¿no? En esos programas de TIC, que un día se olvidó el nene adentro del carrito y cerró el carrito con el nene adentro. Insólito. Y la mujer le dice, el nene no sé dónde anda. Estaba dentro del carrito, había cerrado el carrito, estaba en el baúl del auto, pobre pibe. Impresionante. Cabecita de novio. Pero espera, qué extraño de vos. Un tipo que hizo, se fue a hacer fortuna a los Estados Unidos, como Guillermo Barros Esquilot, que te resulte atractivo. Vos que sos, a mí vos me que gusta sos el zurdito del grupo. Sí, sí, pero me gusta Barros Esquilot. ¿Pero qué le gusta? Irreverencia. Me gusta la irreverencia, que se ponga gimnasia al cuerpo y se lo lleva adelante. El otro día ganó él el partido con Colón. ¿Usted dice? Sí. Un fenómeno, fuera de ser. Para mí, otro exjugador. Yo te digo, yo como hincha de Boca lo adoro, olvidate. Pero cómo no lo va a querer, Guillermo, un fenómeno. Qué bárbaro. Usted, me parece que ustedes son de los que viven de los recuerdos. Falta que me diga que hay que traerlo a Aldo Pedro Poy para que juegue en la primera de Central. Va a ser candidato a concejal por la Democracia Progresista. Santa Fe está de remate, le digo. ¿En serio? Con absoluta sinceridad está de remate. ¿En serio? Aldo Pedro Poy, candidato a primer concejal por la ciudad de Rosario. Yo por te la digo, estoy esperando solamente hacer el cambio de domicilio para no votarlo a Miguel del Cel. Es lo único que quiero hacer. No, Miguel del Cel tuvo una repercusión interesantísima y lateral, la nota del Guardián. ¿Sí? Sí, la primera publicación fue uno de esos sincericidios, como se dice habitualmente, en donde sacó un documento el PRO diciendo, lo vamos a poner a estudiar sobre la realidad de Santa Fe. Mirá cómo lo ayudaron. Dios mío. Para qué locura igual, ¿eh? Porque imagínate que hay que poner a un candidato a gobernador, a estudiar. A estudiar su provincia. Tiene que estudiar. Es una cosa. Tiene que estudiar castellano, tiene que estudiar de todo. Tiene que estudiar matemáticas, tiene que aprender algo de la vida. ¿Y la segunda repercusión? Y la otra, que Eduardo Duhalde le dio el apoyo explícito al candidato a vicegobernador de la fórmula encabezada por el Midachi, que es Osvaldo Salomón, uh-huh, el casi sempiterno presidente comunal de Chavás, capital, te diría, lo que fue la protesta del campo en el año 2008. Así que tal, me parece que es lo que decíamos en la revista, detrás de Del Cel, detrás de la máscara del payaso, asoma una estrategia nacional, el acuerdo Duhalde-Reutemann-Macri. 13 minutos para las 10, prometemos para la última hora del programa varias cosas. Usted me debe números, me debe anécdotas, porque era una tengo por hora. Una sensacional, una de esas que le dije de Mariano Moreno, pero tengo una de Mariano Moreno extraordinaria. En un ratito. ¿Por qué lo mataron a Mariano Moreno? ¡Epa! ¿En qué andaba Mariano Moreno? Mirá el Sherlock Holmes de la historia. ¿Por que qué se subió al barco Mariano Moreno? ¿Qué tal? ¿Qué fue a hacer a Inglaterra? Sépalo escuchando sobre la hora. En un ratito nos cuenta eso. Yo quiero sacar un oyente al aire. Dijimos, vamos a sacar la un mamá de Ariel Prat. Dijimos. Así que vamos a hacer un casting entre los oyentes que llamen en los próximos 12 minutos, de acá hasta las 10 de la mañana. Vamos a establecer un mecanismo para elegir un oyente que salga al aire a partir de las 10 de la mañana. Yo voto también por nuestro investigador de Macri. Bueno, agenda libre, ¿eh? Agenda Jorge libre. De Barracas. Jorge de Barracas. 5 minutos, es como una especie de graffiti que ustedes pueden hacer en la radio, pueden pintar y decir lo que tengan ganas de decir. Después, más allá del enclave de Messi que, ¿sí?, que vos formás en este programa, ¿por qué lo bancás a Messi? A mí me gusta Messi. A mí me emociona verlo hacer goles, aunque sea para el Barcelona. ¿Te emociona? O sea, verlo hacer goles para el Barcelona. Para quien sea. Me parece un jugador sublime. Me parece un tipo que tiene repetización, velocidad, habilidad. A mí me emociona verlo a Bazán Vera haciendo goles para el Mirante Brown. Negro. Uno de ellos no lo hizo nosotros. Mire lo que le digo. mire si hay que lograr emocionar. Entre Bazán Vera y Messi. Se queda con Bazán Vera. Voto a Bazán Vera. Creo que pierdo en las elecciones y convoco a una lista. ¡Vote a los seguidores de Bazán Vera! Y el otro lado, Messi. Nos va a ganar en publicidad, el en marca. De Bazán Vera, la campaña cagaste, porque la campaña te pasa en Buenos Aires. Bazán Vera conducción. Bueno, mientras Messi no decida acompañar a los afiches a Olmedo. Pero ahí está, cuando a Bazán Vera los muchachos de Libia le piden ayuda, Bazán Vera va a decir algo. Messi no dice nada. 4535-5900 y 011-4535-5999. Thank you. enano y un gigante en un circo itinerante. ¿Dónde encuentra esa mujer? Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Alejandro Balvis, El Gran Pez. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Tengo el puño lleno de verdades. Y encima verdad es que es ajena, porque son de los oyentes. Sí, son sarmientinos, ha visto. Al 4535-5900 y 011-4535-5999. Llama la información y dice: Marcelo de Morón, es una gran verdad lo que dijo del colegio de Rosario Carlos del Frade. ¡Epa! Defiendo la educación pública y gratuita porque un chico en un colegio privado es un cliente y ser. Y en un público, perdón, es un alumno. Uh-huh. Ni los docentes ni los referentes predican con el ejemplo porque mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Muy bien. Elena de Florencio Varela, acá tenemos un hospital público que solo atiende a los ricos. Otra vergüenza. Epa, Florencio Varela, teléfono para el intendente Julio Pereira, ¿no? Me gustaría más información sobre eso. Conozco bien el Florencio Varela, el hospital creo que se llama Mi Pueblo. Me gustaría tener más información. ¿Por qué dice que solo atiende a los ricos? Porque yo lo que tengo entendido es que es un hospital público que funciona sí. Para todo el mundo. Habrá que ver en qué se basa o cuál es la información que ella tiene. Tal vez haya sufrido algún tipo de discriminación, le hayan exigido que pague algo. Y eso hay que denunciarlo, porque realmente es absolutamente ilegal que en un hospital público... No sería malo que nos lo cuente al aire, además. También, ¿por qué no? Es una posibilidad. Héctor de Don Bosco, cumplo 79 años y el regalo que recibo es que esta Argentina está mucho peor que en la década de los conservadores del 40. La escuela pública funcionaba, era mixta y gratuita. El hospital Fiorito funcionaba y te atendían bien. La gente mayor, cuando hacía una changa, comía 3 días. Héctor de Don Bosco también recibió un regalo muy lindo esta semana. Independiente le hicieron 3 goles. Así que le aproveche, don Héctor. Y agrega un dato histórico deportivo. Ilustres Giles Orestes Omar Corbata fue mejor que Ronaldo, Messi y Maradona. Bueno, se agradece. Mirá vos lo que le pongo una puñalada a una pera y él me devuelve Corbata, una caricia, recordándolo a Orestes. Orestes, o sea, yo les conté alguna vez la anécdota de Orestes, creo, no sé si al aire. Pero mi viejo, Corbata era el ídolo de mi viejo. Mi papá era adoración por Corbata. Y una vuelta, Corbata vivía en lo de Tita. Tita era la canchera de Racing, la cuidadora, Tita Matiusi. Y Corbata tenía ahí una piecita. Y vos sabés que mi viejo siempre lo atendía, papá era médico. Y una vuelta nos lo encontramos a Corbata en la pizzería Real, ahora no se llama más así, ahí en la esquina de Sarmiento y Mitre. Y entonces mi papá, yo era pibe, me dice, vení que te voy a presentar a mi ídolo. Y me lo presenté. Oreste ya estaba bastante arruinado, estaba ahí enmoscatado ya. Entonces mi viejo, Oreste, vení, sentate. Y le pedí una porción de pizza y le dice, contale aquella vez que le hiciste bailar al brasilero ese, ¿te acordás? Y le contó una ley que entró a contar Oreste, que funcionaba con un moscato, te contaba lo que quería. Y realmente, después Oreste tiene una muerte como la de tantos ídolos, ¿no? Olvidado, solo, pobre. Y nada, cada vez que hablan de Corbata yo no me puedo olvidar esa anécdota, ¿no? Claro. y de mi viejo contándome o pidiéndole que me cuente esa historia. Y te pregunta Héctor, ¿se vende la revista El Guardián en los kioscos? Sí, creo que sí, claro, sí, por supuesto, está, debe estar en todos los kioscos. Avísame, Héctor, cualquier cosa, si no te consigo una, ¿eh? Vos te lo mereces. Bueno, Mirta de Tribunales, no hay doble discurso, siempre hubo un único discurso, el de Menem, porque la mano de Néstor estaba sobre lo de Menem, porque lo fue a visitar para sacar una ley nacional que favorecía a Santa Cruz únicamente y la pagamos todas. Ajá. Y Juan de Quilmes, los felicito por el programa, los escucho siempre. Muchísimas gracias. Sí, bueno, la verdad que se están portando los oyentes en este primer programa de 3 horas que Sobre la Hora hoy presenta por primera vez, 5 de marzo y de acá a la eternidad. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Voces distintas. Para un país distinto. Mi amor, yo te esperé en lo alto azul allá de Caraván. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Mi amor, yo te esperé. Llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Vamos, pila todavía, viejo. Revolución, caravana de los barrios. Eduardo Balán es el autor e intérprete, junto con el Culebrón Timbal, de esta maravilla de la música y del arte popular. ¿Qué es el Culebrón? ¿Qué es la música? ¿Qué es el arte? ¿Qué es...? Que es ese despliegue enorme de carrozas, de alegría, de fantasía por los barrios, que siempre, siempre nosotros tenemos el orgullo, el honor, la alegría de presentarles. Y que en estos tiempos, en donde se habla de carnavales, teníamos ganas de llamarlo, de convocarlo, para que nos cuente cómo están preparándose para vivir estas jornadas de carnaval, por primera vez en mucho tiempo, feriados nacionales. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Bueno, contento de tenerte acá con nosotros en esta reinauguración del ciclo, ahora con 3 horas hasta las 11 de la mañana, desde las 8. Y sí, la verdad que sí. Y por supuesto, con las ganas también de compartir con vos estas historias que seguramente remiten a la fiesta popular que representa el carnaval, ¿no? Sí, tal cual. Sí, nosotros ayer terminamos medio tarde acá en el barrio, acá en Cuartel Quinto, en Moreno, en uno de los barrios, en el Milenio, hicimos una fiesta ahí en la plaza. Vinieron 3 murgas, una murga de José Cepaz, otra de Tusangó y otra de acá del barrio. Ajá. Y la verdad que es una belleza. Hicimos un concurso de baile con la gente de los chicos del barrio, pasamos reggaetón, Después pasamos una peliculita que hicimos con los chicos. Acá hicimos en Cuartel Quinto este verano, por cuarto año consecutivo, una colonia de vacaciones gestionada por las organizaciones sociales de acá, de esta localidad de Moreno. Uh-huh. Una colonia de vacaciones para 100, 120 chicos, que duró un mes más o menos. Y yo coordiné ahí como un tallercito de arte para los pibes, sobre el final de la colonia hicimos una película que se llama 100 superhéroes en Barrio Galaxia. Y ayer la pasamos a la plaza y la verdad que la gente se reía, muy muy bueno, porque hicimos todo un laburo que los pibes inventaron monstruos galácticos, después máscaras, en distintos encuentros, ¿no? Sobre el final tenían que inventarse un superhéroe y después actuarlo, inventarle los poderes, la historia, todo. Y armamos un guión como para que todos se pudieran lucir, así que fue una fiesta. Sí. Yo contaba que me llevé una sorpresa también en la coordinación de la actividad, porque son pibes de barrios muy muy muy pobres, ¿no?, de acá, de esta zona. Y cuando empezamos con a promover la actividad esta de los superhéroes, los primeros superhéroes que traían los chicos eran medio copiados de los de la tele, ¿viste? Traían los de los Cuatro Fantásticos, claro. No sé yo, más o menos. Y después de un rato, cuando traían 3, 4, ya los mismos chicos empezaban a inventar los propios. Yo lo conté varias veces esto, que apareció un pibito de pelo chuzo, así muy muy de estos medio mal llevados, esos pibitos que hablan poco y qué sé yo, y apareció con un dibujito que era un pibito con los brazos abiertos, y entonces le digo, ¿este quién era? Ya había traído el chico piedra, el chico verde, Red Rocks, que tiraba redes, qué sé yo. Le digo, ¿este quién es? Dice, este es el chico todo, me dice. ¿Cómo el chico todo? Sí, este puede todo. ¿Cómo que puede todo? ¿Qué poderes tiene? No, puede todo. Bueno, la cuestión que agarramos el chico todo, ¿viste? Hicimos un póster para todo. Pero yo lo uso un poco de ejemplo, la anécdota, para decir a veces con qué poquito la gente despliega lo que tiene adentro y cuánto posibilismo hay a veces en la mente de la gente acerca de lo que la misma gente puede o no puede, ¿no? Uh-huh. Este pibito se animó a imaginarse la posibilidad de que pueda efectivamente todo, y lo puso en un personaje, después lo actuó, así que muy muy contento. Sí, vos sabés que pensaba en eso de las puertas de la imaginación, ¿no? Y cuánto hay detrás de las puertas de la imaginación de un chico que a veces no, el mundo de los grandes no se anima a abrir ni se anima a recorrer, porque en definitiva tal vez nos propone una interpelación a nuestra propia mirada del mundo, ¿no? Lo que los pibes te muestran, o te dicen, o te cuentan. Sí, sí. Sí, tienen una... hay una lucidez ahí que está hablando de del poder de la vida. Los chicos están en contacto permanente con el poder de la vida sin mucho filtro, ¿no? Uh-huh. Y entonces te lo muestran todo el tiempo, y entonces también por eso cuestionan, claro. Se animan a cuestionar todo. A veces discuto... Algo tienen... Sí. No, que a veces discuto con los grandes, incluso con familia mía, que te dicen, es chico, no. Como diciendo, está diciendo pavada porque es chico. Y yo, pará, ¿cómo pavada? Escuchémoslo. Porque a lo mejor a primera impresión te parece una tontería, pero tal vez si lo escucharas un poquito más, con más atención, te darías cuenta que detrás de sus palabras puede haber algo mucho más profundo que lo que vos estás imaginando en primer término, ¿no? Sí. Sí, en el caso... Sí, eso te diría que no falla nunca. Si uno puede hablar con un pibe, siempre se encuentra con una razón profunda. Y generalmente esa razón tiene su lado... Tiene siempre como una interpelación, ¿no? Uh-huh. Pero yo decía por esto del carnaval... que también el carnaval tiene algo también de eso, de la lucidez histórica de los pueblos del mundo, ¿no? Porque es justamente esa fiesta en donde en el espacio público, el espacio de todos, el pueblo sin mucho filtro se anima a cuestionar festivamente y desde la alegría todos los poderes instituidos de todas las épocas. No es una fiesta que, si bien el poder instituido siempre hizo muchos esfuerzos por institucionalizar, por reglar, por permitir y por no permitir, nada puede, digamos, detener el carnaval, ¿no? Y el carnaval es justamente la muestra de que hay una intuición de democracia muy fuerte en todos los pueblos del mundo. Justamente por eso es que se hace en el espacio público, ¿no? Y con distintas formas culturales en cada lugar. No es lo mismo el carnaval de Jujuy que el carnaval de Rosario o el carnaval de otro lugar del mundo. Y sin embargo, lo que tienen en común es que es en el espacio público el pueblo cuestionando sin filtros todo lo instituido y animándose a ganar la estética de sus lugares con una mirada que se anima a cuestionar todo, ¿no? ¿Qué tienen previsto? Ya me contaste lo que hicieron ayer anoche en la plaza. ¿Qué tienen previsto para los próximos días en esta semana de feriado? Mira, acá hay en toda la zona hay una serie de pasa que con esto de la legalización del feriado de carnaval, muchas murgas con las cuales nosotros, imagínate que hasta en Merlo está Otacé haciendo los carnavales, se ve que es, también, digo, con un sentido, supongo yo, también electoral. O sea, el gobierno de Otacé siempre persiguió a todas las escuelas de murga, a todas las fiestas de murga, siempre le puso trabas, pero también lo están haciendo, pero algo parecido pasa en muchos distritos del conurbano acá de nuestra zona. Entonces muchas murgas y organizaciones barriales que todos estos años construyeron sus corsos sin ninguna legalidad, hoy están disfrutando este tema de que ya es legal, y entonces tenemos invitaciones por todos lados. Nosotros tenemos una murga que se llama Los Imparables del Culebrón, y están yendo los chicos a todos lados, y nosotros tenemos ahora fiesta, por ejemplo, la semana que viene en un asentamiento que hay acá cerca, el 6 de enero, acá en Cuartel Quinto. El lunes vamos a festejar con la murga Malayunta, que nosotros le hicimos un tema a esa murga y estamos invitados a ir ahí, que es cerca de la cancha All Boys, ahí en el barrio de Monte Castro. Así que estamos con mucha movida y también viendo de imprimirle, si se puede, esta fiesta la realidad de que fue una conquista de la cultura popular, ¿no? Sí, no es una graciosa concesión, sino que se peleó mucho para que esta semana pueda haber esos dos feriados y dedicarlos justamente a este disfrute al que ustedes nos acostumbran casi cotidianamente, porque el Culebrón Timbal no es una organización que está pensada solo para los carnavales, sino que es una organización social que con alegría construye todos los días. Pero lo bien que viene, ¿no? Poder tener este espacio para poder expresarse. No, y ahí, yo no sé si lo hablamos en algún momento, pero a mí me llamó mucho la atención los datos y las cosas que pasaron durante los festejos del Bicentenario, ¿no? Porque ahí realmente toda lo que pasó en la 9 de julio y lo que pasó en muchísimos lugares del país que no salió a la luz, en pueblos, en plazas, en todo lo que copó un poco la pantalla fue el evento central en la 9 de julio. Pero esos días pasaron cosas realmente como muy muy interpeladoras para el poder instituido. Entre otras cosas, lo que pasó en el 9 de julio. Los que conocemos algo de eventos, recorrimos lo que la 9 de julio esos días y vimos que había una infraestructura y una planificación, ponele para 400.000 personas o 200.000, por el estilo del espacio que se había organizado, hablaba un poco de eso. Y durante esos 3-4 días pasaron cerca de 6 millones de personas. Y dicen los números que nos decían es que hubo durante esos días creo que por desmanes o por problemas o por situaciones raras no llegaban a 30 detenidos, lo que te muestra también el grado de autoorganización popular que hay en nuestra gente y la enorme el deseo enorme que hay de volver a ganar el espacio público en un proyecto de poder popular y de uh-huh. y de democracia de participativa también, ¿no? Incluso esos días volví en el tren con la gente que venía para este lado a la madrugada con las familias sacando la bolsita con el sanguchito y qué sé yo, después de haber solamente haber disfrutado el haber estado todos juntos, porque tampoco se podía ver demasiado ahí en la 9 de julio, se podía disfrutar espectáculos, pero la verdad que el centro de la cuestión era el placer de estar juntos, ¿no? Totalmente, incluso superando las terribles deficiencias organizativas que tuvo el acto, que como bien señalás, estaba previsto para una cantidad de gente y se vio ampliamente desbordado por esta necesidad de ganar la calle que tiene el pueblo argentino y que ustedes también saben canalizar. Bueno, Eduardo. Vino un pibito, un joven de una revista que se llama Todo Piola. Claro. ¿La conocés? Sí, claro, César González, sí. estuvo con nosotros hablando varias veces. Ah, mirá vos, buenísimo. Ajá. Bueno, y él dijo, estuvo en la colonia, vino a leer unas poesías de él y qué sé yo, rifó unos libros, una belleza fue la visita esa. Y vos sabés que él dijo, en un momento estábamos charlando de eso, y él dijo una frase que, sobre este tema del Paco, de la violencia, de la inseguridad y de todo el discurso que el poder emite acerca de que para qué sirve la calle y para qué no, ¿no? Y él decía, él dijo algo que nosotros tomamos como un lema, que es, la calle se gana con más calle, ¿no? O sea, todos los problemas de hoy de la calle solo se pueden ganar si el pueblo hace más calle, hace más cosas. Y en ese sentido, creo que el desafío es, el pueblo también nos está mostrando de que ya los problemas hay que enfrentarlos en la calle. Por eso me parece que tenemos que ir también por una experiencia política y cultural que haga de la calle el lugar cotidiano de la política, en festejos, en eventos, en campañas de prevención, en carpas en la calle, en elencos de teatro popular, acá en todos los barrios hay suficiente capacidad como para que la calle esté todos los días ganada con la creación cultural, ¿no? Me parece que hay que empujar eso con toda la fuerza. Querido Eduardo Balán, muchísimas gracias por este contacto con Sobre la Hora. Bueno, gracias, me alegro mucho de que hayan llevado el programa 3 horas y bueno, nos vemos en cualquier momento. Por supuesto, el programa también es de ustedes. Un abrazo grande. Eduardo Balán, del Culebrón Timbal. El sueño del que te hablé tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Cada vez que vamos a la popular, en el pecho llevamos una honda emoción y los ojos dicen la verdad. El sueño del que te hablé, una carta que cambia la vida, la firmó Juana Azurduy, Angelelli, Mujica y Artigas. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Cada vez que vamos a la ruta, vamos a escribir la carta popular. En el pecho llevamos una voz de emoción y los bombos dicen la verdad. tema de la carta popular, Eduardo Balán y el Culebrón Timbal. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Estaba leyendo una nota de nuestra querida compañera y amiga Florencia Halfon. Se le perdió. Que se me perdió, pero bueno, no me rete, Delfrade. Sobre la celebración que han hecho, que han realizado la gente del Instituto Moreniano. Ahí está. A propósito de un nuevo aniversario, el número 200. 200, nada menos. De la muerte de Mariano Moreno. Y leía el titular, que responde a una declaración de la historiadora María Sáenz Quesada, que participó de la ceremonia. Directora actual de la revista Todo es Historia, que inventó Félix Luna ya por el 67. Así es. Moreno fue parte de la Revolución de Mayo y se le fue la vida en ello, dice María Sáenz Quesada, que participó de esta ceremonia, dice la volanta, cargada de emotividad. ¡Qué linda! Bueno, y hay, pero una, hay, una falsificaciones. Foto, y hay una foto de Moreno, sí, acá, que sobre la cual usted acaba de decir algo revelador. Esa foto, la más conocida, esta es, el Villiquen, es la foto, sí, sí, de un cuadrito que sale en el anteojito, en el Villiquen, en los libros de historia de Astolfi, de Ibáñez, de Drago y de toda esa muchachada. Usted lo va a ver indistintamente que al pie de esa foto, de esa imagen de Moreno, muchas veces dice Juan José Castelli, otras Mariano Moreno. Es indistinto. Esa carita sirve para Castelli o para Moreno. ¿En serio me decís? Sí, sí, sí. Esto es verificado en todos los libros de historia, lo podés ver. Este no es Moreno, entonces. Ese no es Moreno, porque el Moreno que está viendo Mauro, se lo vamos a tratar de describir, porque por ahora no estamos en televisión y radio. Cámara 3, por favor. Simultáneo. Es la famosa carita de un muchacho regordete, cuyo cutis es muy blanco, con un cabello cuidadosamente desalineado, pero muy bien peinado, y con una especie de esas famosas camisas blancas que usan todos los próceres de la Junta de Mayo, porque lo hicieron en su momento todos juntos y vestidos igual, como para decir, jugamos en el mismo equipo, cuando en realidad no juegan en el mismo equipo. Señoras y señores, tenemos que decir que esa es una mentira. Esa no es la cara verdadera de Mariano Moreno. Mariano Moreno tenía una cara de loco que volteaba. ¿Ah, sí? Mariano Moreno era un rostro enjuto, flaco. ¿Enjuto? Sí. Claro, claro. Esdrújulice. Dale. Flaco. Flaco. Y unos ojos casi desorbitados. Ojos negros penetrantes, una cara picada de viruela, porque tuvo viruela de muy pibe, con lo cual no tiene nada que ver con la cara de este dibujito del Villique. ¿Por qué esa falsificación sobre Moreno? Porque ya en la falsificación de la imagen lo que se trata de discutir es justamente que sea simplemente esto de una imagen de la Revolución de Mayo y no el verdadero impulsor del plan político inconcluso hasta hoy de la Revolución de Mayo. Allí sí hay una opinión muy interesante en la nota de Florencia, en donde alguien habla de que en realidad fue una revolución internacional la que se propuso Moreno, porque el plan de operaciones, que tiene dos partes, una parte política y una parte económica, sostenía verdaderamente la abolición del concepto de la propiedad privada. Casi le diría 38 años antes que Marx. Y es un Moreno que además no es solamente un intelectual de Buffet y que no entendía la realidad, sino que decía, estas ideas hay que encarnarla en el pueblo, y para encarnarla en el pueblo tiene que estar el mejor dirigente que le llega al pueblo, y el mejor dirigente del pueblo para llevar estas ideas es Artigas. Un fenómeno Moreno, porque no solamente era la idea de una revolución democrática porteña para sacarnos unas autoridades y poner otras, como dice nuestro amigo José Pablo Feynman, sino que era una revolución muy, muy profunda la pensada por Moreno, y que además le ponía encarnadura con un gran dirigente como era José Gervasio Artigas. Entonces, no es el Mariano Moreno que denosta el peronismo clásico apoyado en el revisionismo del Pepe Rosa, ajá, que lo hacen un agente inglés. tampoco es el liberal que levantaba, por ejemplo, al Sogaray cuando hablaba de Moreno, o los que llevaron el cuadro de Moreno del Villiquen en la famosa marcha contra Perón de 1955. Esa marcha era muy emblemática porque llevaba la cara de Rivadavia, disculpe la mala palabra, la cara de Moreno y la cara de San Martín contra Perón. Y lo más interesante era, entre otras cosas, lo de Rivadavia estaba bárbaro, pero si los tres fantasmas hubieran estado, San Martín y Moreno lo agarran a puñetes a Rivadavia, porque ya Rivadavia comenzaba a ser el proyecto que efectivamente iba a tener relaciones carnales con Gran Bretaña. Segunda parte, entonces. Moreno dice con claridad, para lograr lo que ellos llamaban con Belgrano la repartición de la riqueza, hay que combatir a la riqueza. No pedirle, por favor, muchachos, paguen impuestos mejores, traten de no evadir impuestos por 800 millones de dólares. No, no, no. Vamos y expropiamos. Y decía algo muy clave Mariano Moreno en ese plan de operaciones. Las riquezas agigantadas en pocos individuos es como el agua estancada que pudra los demás sectores de la vida. Por eso, por más que descontentemos, este es el verbo que usaba, por más que descontentemos a 6.000 mineros, la importancia va a estar en la vida de los 400.000 que habitan estas tierras. Ese Moreno es un Moreno revolucionario y absolutamente actual, y absolutamente olvidado. Por eso el recuerdo se basa más en algunas cuestiones anecdóticas que en lo profundo. El año pasado, un periodista que intenta ganarse la vida como puede, que se llama Eduardo Nocera, de aquí de Buenos Aires, publicó un libro maravilloso que se llama Mariano Moreno, El plan de operaciones en marcha. Más de 800 páginas, hizo una investigación notable. Y llegó a la conclusión de por qué lo mataron a Moreno. 4 de marzo de 1811, está embarcado rumbo a Gran Bretaña y frente a las costas de Brasil, le dan 20 veces más de las dosis que tenía que tomar de un remedio. Lo matan, lo envenenan. Y como macabro prólogo de lo que iba a pasar con los revolucionarios de los años 70, lo meten al fondo del mar. El cuerpo de Moreno anticipa el destino de muchos revolucionarios de los 70. Y anticipa lo que quería hacer la Armada con Isaac Rojas a la cabeza con el cadáver de Evita, que era cortarlo en pedazos y tirarlo al fondo del Río de la Plata. Con Moreno se quería hacer lo mismo, o se hizo lo mismo que después quisieron hacer con Evita, y que hicieron lo mismo con muchos militantes revolucionarios de los años 70. Ese Mariano Moreno iba a comprar armas a Gran Bretaña. Armas para la revolución. Se subió al barco con 3 vendedores de armas escoceses. Y las armas para Moreno eran para las milicias populares, cosa que no quería Saavedra. Saavedra quería que las armas fueran para patricios, para el ejército que él había comprado y que por eso, porque él era terrateniente y compró a los patricios, terminó siendo el presidente de la primera junta de gobierno. Entonces por eso lo matan a Mariano Moreno. Así que la falsificación sobre Moreno, 200 años después, en este número redondo del Bicentenario de Moreno, sirve para pensar también qué es lo que nos robaron, qué es lo que planificaron como olvido, para que los argentinos no sepamos qué hay que hacer de acuerdo a esos tipos tan luminosos y tan absolutamente entregados a las causas colectivas como era Mariano Moreno, Manuel Belgrano y ese tipo fenomenal que fue Artigas. Ahora, eran... Pensando un poquito esto de la historia, yo esta semana estuve hablando con un historiador justamente a propósito de las disputas entre morenistas y saavedristas en aquellos primeros años, meses te diría, post-revolución. Y este historiador me decía que en realidad, si hubiera que hacer un parangón con la trama ideológica que se da 150 años después en la Argentina, Saavedra, el saavedrismo estaba más vinculado a los negros, al peronismo, lo que podría ser el peronismo. Saavedra es Duhalde. Saavedra es Duhalde. Y Moreno era Ortega Peña. Es una... ¿Por qué te digo lo de Duhalde? Porque Saavedra organiza patricios comprando a los referentes de cada manzana de Buenos Aires para quedarse con el primer ejército, que es en realidad un sistema de guardia civil que él paga por las posesiones terratenientes que tiene en Potosí. No es que Saavedra sea un gran líder militar, es el terrateniente con más guita. Y termina haciendo política con manzaneras. En ese caso, manzaneros. Es Duhalde. 25 y Moreno minutos. Es Ortega Peña. 25 minutos pasan de las 10 de la mañana. Después te cuento quién fue el que me contó esto, porque te va a interesar. Esta semana hubo, y sigue habiendo, conflictos en el Teatro Colón. Recién hablábamos con Daniel Facio del INDEC y él nos señalaba que esta semana, estuvieron en el Colón, entre otras cosas, movilizaron junto a los compañeros del Colón. Los compañeros del Colón están realmente muy preocupados por lo que se hizo y por lo que se está haciendo en nuestro Coliseo, en el Coliseo Nacional. Vamos a escuchar el informe en donde nos cuentan cuál es la problemática y qué es lo que ellos están haciendo para resistir los embates de la política del macrismo. José Piazza, soy delegado general del Teatro Colón Polate, además soy músico, trompetista de la Orquesta Filarmónica. Este conflicto viene de larga data, empezó con el tema del ballet, la reestructuración edilicia, que no es una restauración, y con el tema del personal, que los salarios son muy bajos. La situación de conflictiva del Teatro Colón tiene que ver un poco por la falta de respeto a los trabajadores en todo el ámbito del Teatro Colón por parte de las autoridades en los últimos años, y principalmente por este gobierno, el gobierno de Macri o el PRO, que ha instalado una ley sin ser consensuada con todos los trabajadores, en un arreglo cupular con el Subterua, que es el otro gremio que nosotros nos sentimos representados porque nunca se consulta en la asamblea. Susana Benítez, soy integrante del coro estable del Teatro Colón y además soy delegada gremial de la Junta Interna de Delegados que tiene el Teatro Colón. El conflicto del Teatro Colón tratan de resolverlo a través de sanciones y de una persecución dirigida directamente hacia el sector que yo integro, o sea, el sector gremial de los trabajadores de ATE, que es quien gremialmente está sosteniendo el conflicto. A veces hasta impedidos de entrar al teatro aquellas personas que tienen el grupo de los ocho, sancionados, que aún las que tienen cautelar favorable tienen dificultades para ingresar al Teatro Colón. Nosotros ejercemos nuestro derecho de huelga porque la huelga lo que enuncia o anuncia es que algo mal está funcionando en una institución. En el caso del Colón está funcionando todo mal, se agrava con la cuestión salarial, que los sueldos del Colón, un trabajador, el más jerarquizado, no llega a fin de mes. Somos uno de los teatros peor pagos, por ejemplo, el Argentino de la Plata, el Cervantes, todo eso. Tienen antigüedad y tienen años y todo eso se reconoce y bueno, tienen salarios casi que duplicaría al nuestro en la mayoría de los casos. Es una larguísima lucha que está desembocando en una batalla compuesta por sectores, fundamentalmente por los sectores artísticos, sobre todo las dos grandes orquestas del teatro, el ballet y parte del coro estable del Colón. El único pecado que cometimos nosotros es tratar de hacer un reclamo salarial. Ellos a cambio no hace una demanda millonaria y un sumario y sanciones de todo tipo a 25 compañeros, y de esos 25, 8 somos los que tenemos la demanda millonaria. Es decir, se está atacando el derecho de huelga, lo cual el conflicto ya trasciende al Teatro Colón y también trasciende porque se ha hecho una denuncia a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, por este ataque anticonstitucional de parte de Mauricio Macri y de Ejecutivo Porteño. La lucha es por un teatro para todos. El único modelo que lo justifica el teatro es el teatro con producción propia, y acá se está destruyendo la producción propia. Así es que, bueno, esta es la situación. Esperamos que exista una resolución que tiene que pasar por la revocación de los sumarios, y el aumento que habíamos solicitado. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. tema ochentoso, de ficción, de Richard Coleman, interpretado, reversionado por Catu Pecumachu. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Qué linda charla histórica que tuvimos, la verdad. Y qué ganas uno se queda de seguir hablando de esa historia olvidada, ¿no? De esa historia que no te terminan de contar en los libros. Y me quedé pensando en lo de Chuquisaca, negro. No, es para hacer, yo te digo, un documental político fantástico. Porque los tipos con pensamientos revolucionarios que surgieron posteriores a la Revolución de Mayo, todos tienen un denominador común. Se formaron en la Universidad de Chuquisaca. Claro, conocida en aquel momento también como la Universidad de Charcas. De Charcas, exactamente. Y ahí estuvieron Belgrano, Monteagudo, Castel, Moreno, tipos. Contabas que son los mismos que educaron a los jesuitas, claro, y claro, que estuvieron con Artigas. Es muy interesante esa parte de la historia. Y es la más olvidada, la decididamente olvidada. Porque mirá qué lindo contarle a un pibe, ¿vos sabés que estudiaba Moreno? Y le mostré los planes de estudio. Eso está prohibido, hoy no se habla de eso. Bueno, digo, pequeña digresión porque son los temas que nos quedaron en el tintero después del bloque pasado y nos quedamos charlando de esto mientras escuchábamos la música, pero ahora nos metemos nuevamente, ya te diría que no en la coyuntura, porque este no es un tema de coyuntura. Es decir, todo lo que tiene que ver con las medidas ambientales que desde los gobiernos se adoptan, y en tal caso también con las políticas ambientales que generalmente no se adoptan. Cuando a mí me dijeron que iba a asumir como secretario de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable el intendente de Berazategui, Juan José Musi, pensé inmediatamente, la pucha, qué retroceso. Uno que lo tiene a Musi desde hace muchos años, Musi fue uno de los intendentes y ministros emblemas del modelo dualdista en la provincia de Buenos Aires, no puede menos que, luego por supuesto abrazado al kirchnerismo, abrigándose en el calor del poder, no puede menos que pensar que en las políticas en materia de desarrollo sustentable y desarrollo vinculado a la ecología, estamos en franco retroceso. Para analizar un poquito estas cuestiones, hemos convocado a un diputado nacional que además es también de extracción sindical, un hombre que ha participado muchísimo en la conformación de la CTA en sus inicios, y hoy es diputado nacional, se llama Eduardo Macaluce. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bien, gracias por atendernos. De nada. ¿Cómo analizás, más allá de los roles que tienen las instituciones y el gobierno en el dictamen de las políticas medioambientales, cómo analizás este momento en cuanto a la discusión que se viene y necesaria respecto al tema recursos naturales? Mira, así como nosotros le hemos reconocido a este gobierno algunas cosas que hizo que son interesantes, como la estatización de los fondos jubilatorios, el regreso al estado de aerolíneas, a medias también, porque esta semana circularon versiones acerca de la posibilidad de concesionarlas como el ferrocarril. Sistema que mostró que por un lado es un fracaso desde el punto de vista del usuario y por otro lado es un negociado, pero en el tema ambiental tiene más continuidades con los 90 que rupturas. Ajá. En el tema concreto de leyes ambientales que nosotros hemos impulsado, costó muchísimo sacarla. La ley de bosques, por ejemplo. Uf. La ley de glaciares, la de bosques no se vetó, pero se buscó recortarle el sentido y la aplicación, porque obviamente este gobierno tiene alianzas con gobiernos provinciales que no tienen demasiado interés en cuidar la tala indiscriminada, preservar los recursos naturales, preservar las tierras, y así se ha ido ampliando, por ejemplo, la frontera de la soja, pese al discurso oficial que es muy duro en ese sentido, pero es excesivamente blando en la aplicación. No ha habido estrategias, que en algunos casos pueden ser legislaciones restrictivas y en otros casos estímulos a producciones sustitutivas. Y en ese caso también creo que valdrían la pena los subsidios para fomentar la rotación de las tierras, para fomentar cultivos que promuevan la rotación, que sean alternativos para sostener los bosques y evitar la tala indiscriminada, con las consecuencias y secuelas que trae para el medio ambiente, no solo en la pérdida forestal, sino también en la pérdida del suelo, zonas que se hacen inundables. Entonces, ¿Y qué medidas concretas se pueden o se están o se van a impulsar desde la Cámara de Diputados, pensando en la actual conformación, pero también pensando en lo que se viene, ¿no? Las posibilidades de trabajar de manera conjunta desde los interbloques, proponiendo también algunas alternativas? Mira, la ley de glaciares, que la presentó primero Marta Maffei, después la vetaron, después la volvió a presentar con algunas modificaciones Bonazo, establece algunas restricciones y algunas políticas activas del Estado con presupuestos mínimos. Ahora, cuando pierden la votación y el oficialismo y anuncia que no la va a vetar, lo que hace es un acuerdo con las provincias, que son provincias que tienen negocios con las grandes empresas mineras, como el caso de San Juan, como el caso de Catamarca. Eduardo, justamente en relación... provinciales, sí. Justamente para eludir la aplicación de los presupuestos mínimos nacionales, sobre todo para eludir los controles. Hay cosas que son así muy básicas, el tener un inventario de glaciales y poder establecer las zonas glaciares y las zonas periglaciares, que además se establece que no puede haber actividad productiva hasta tanto se conozca el resultado. Eduardo, sí. Discúlpame que te interrumpa, porque fue muy importante esta semana en esta lucha en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente que hizo gran parte del pueblo mendocino, tomando incluso la legislatura provincial. Ayer hubo una asamblea en Plaza Italia. ¿Qué se puede decir de este proyecto de San Jorge allí en Mendoza? ¿Cómo van a apoyar ustedes esta movilización popular? Nosotros hemos apoyado tanto en Mendoza como en San Juan. Los vitivinicultores sanjuaninos están muy preocupados por las secuelas que puede dejar en las aguas y por lo tanto en su producción. Pero además, no solo en la producción concreta, en muchos casos yo he visto en Catamarca, en Santa María, secuelas de la lumbrera donde se mueren animales y se secan plantas, sino también las consecuencias que puede traer para la exportación de un vino hecho en una región donde hay una minera trabajando a cielo abierto, porque puede traer consecuencias tremendamente negativas para el ingresar a nuevos mercados o para sostener los mercados que tienen hoy. Nuestros exclusivos vinos con gusto a cianuro, vamos claro. a poder bueno, decir. Bueno, claro, sí. en los mercados europeos son muy cuidadosos de ese tipo de cosas. Incluso, aun cuando en algunos lugares no tengan secuelas, basta con estar cercano y no se compruebe el daño. En algunos lugares ya está comprobado el daño, lamentablemente, pero en otros lados, aun cuando no se compruebe el hecho de estar en la zona, puede traer perjuicios para ingresar a un mercado o para sostenerlo. Entonces, nuestra voluntad es acompañar siempre esas movilizaciones que van, en general, seguidas de una represión muy violenta y de silencio de los grandes medios de comunicación, que muchas veces se pelean y se desnudan carpetas de un lado y del otro, las grandes corporaciones mediáticas, en estos casos ni las que están más cercanas al oficialismo, ni las que están en contra del oficialismo, abundan demasiado en detalles y en información sobre los procesos que se están dando, como hay mucha gente que se ha organizado y cuando se van enterando las poblaciones de las consecuencias que puede traer, porque hay primeramente hay una política muy astuta y una primera inversión que para la minería es, digamos, para la industria minera es una muy pequeña inversión, pero para la gente de los lugares donde caen esas inversiones es la promesa de un futuro mejor. Entonces hay que hacer todo un trabajo, toda esta gente que se moviliza, no solo se moviliza, sino hace un trabajo pedagógico con el resto de la población, mostrando las secuelas directas y las indirectas que trae la práctica de la minería en esas condiciones, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, vamos a seguir de cerca, porque realmente nos preocupa lo que tenga que ver con toda la discusión de las políticas medioambientales. Allá me está mostrando Carlos del Frade que en Mendoza estuvo justamente, ¿quién es? Jorge Cardelli con Pino Solanas, estuvieron allí participando de estos actos en resistencia de esta instalación de una nueva minera. ¿De qué origen es, Carlos? Es el proyecto San Jorge, son distintos intereses de distintas compañías que están allí cercano del camino de Uspallata, nada menos que en el camino por donde pasó el ejército liberador sanmartiniano. Ahora vamos a tener allí un emprendimiento que refleja el colonialismo y la dependencia de nuestro pueblo. Por eso se movilizó mucho la gente de Mendoza. El martes tomaron la legislatura, 2.000 mendocinos. Es un hecho político de importancia porque además estamos hablando de uno de los principales territorios de la Argentina como es Mendoza. Clarísimo, clarísimo. Eduardo, la seguimos en otra oportunidad. Dale. Por supuesto, poniéndole atención a estas cuestiones y a otras que tienen que ver con la situación de nuestro país. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Eduardo Macaluz, aquí en Sobre la Hora. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso que antes la mala era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererlo, querer el aminar. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, de verdad sí, y haciendo un exceso le tiré dos besos. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospechó casi, se vengaba a través del olvido. Cupido de mí, no pido perdón, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó cómo se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi casa de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino. Tanto redobles, qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ya me lo mandé. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía. Una versión pensada para el público, me imagino, que ama de la música andaluza y de los tablaos, porque esta mujer grita como una condenada, por el amor de Dios, cállenla. No sé quién es, pero que la callen. Lo importante es Sabina. Del gran cantautor Joaquín Sabina, 19 días, 500 noches, y una mujer que ni una noche la puedo soportar gritando. Bueno, Beatriz de Recoleta, siguen llamando a nuestros teléfonos a pesar nuestro. Lo único que puede suprimir la barbarie y perversión de las catástrofes y miserias culturales, económicas y políticas es la educación. Pero ¿sabe la maldita clase política y los pueblos engañados qué es la educación? Mira qué pregunta. ¡Epa! ¡Epa! Acá tenemos otro del club de fans de Mauricio, ¿eh? Muy bien. Mario de la Boca. Macri hace 6 meses terminó la avenida Patricio y ahora está rompiendo todo de nuevo porque se olvidaron de pasar el cableado subterráneo. ¡No! ¿Qué clase de ingeniero es? ¡No! ¿Ingeniero en qué es Macri, dicho sea de paso? Civil, ingeniero civil. Sí, lo que no sabemos es estudio, pero tiene el título de ingeniero. Es medio milico, pero es ingeniero civil. Es como Bloomberg, que tenía un título ausente, en realidad. Otro del club de fans de Mauricio. Sara de Parque Centenario. Desde el año pasado, la escuela que está en Avenida La Plata y San Juan, el curso de cocina lo dictan, pero la escuela no tiene gas. Muy bueno. Y el de computación también lo dan. Y no hay electricidad. Pero no hay computadora. La educación de Macri es una vergüenza. Pasa que preparan todo comida fría, entrada. Jamón con ensalada rusa. En realidad es un curso de novela y están haciendo de la ficción, exacto, una herramienta. O las tortas esas que viste que tienen solamente heladera. Voy a ponerse en el freezer y están. Capaz que no pagaron la cuota esto. Capaz. Por eso no pueden tener clase. No, vamos a al Cristo Rey. ¿Viste? Augusto de Monte Chingolo. La señora Sáenz Quesada dice que a Moreno se le fue la vida en la Revolución de Mayo. En realidad se la fueron porque lo mataron los ingleses. Claro. Este mensaje debe haber llegado antes de tu... del comentario histórico. Por otra parte, Hernán Brienza, en Nota de Tiempo Argentino, sostiene que Moreno había practicado el terrorismo de Estado. Con estos historiadores estamos en el horno. Un politólogo que dice semejante barbaridad es ridículo. Lo que pasa es que ahí se impone mucho la visión de los años 90. El primero que dijo esto sobre del terrorismo de Mariano Moreno, que tenía que ver con eliminar a los opositores, pero condenarlo desde los años 90 y los años 80, fue Martín Caparrós. Ah. Y Hernán sigue esa idea. Lo que pasa es que pensar la Argentina desde los 90 es muy diferente a los que se estaban jugando la vida por hacer una revolución. Hay que comprender las particularidades también de esas épocas. Un saludo grande a... Es como decirle a San Martín que no matara españoles, o que Belgrano no fusilara a los traidores como lo fusiló. Belgrano fusiló traidores. Y no por eso es parangonable. Y no por eso, sí, exactamente, claro. Belgrano no es Videla. Claro. Videla, gran vendedor de humo, mi amigo Hernán Brienza, que en este momento está compitiendo con nosotros, porque tienen un programa de 10 a 12 con Julia Mengolini en Radio Nacional. Mira vos. Así que un saludo grande para mi amigo Hernán Brienza. Estamos, tenemos el oyente. ¿Qué? Tenemos un oyente. Qué bueno. Tenemos un solo oyente y lo estamos cuidando. No, tenemos uno de nuestros fieles oyentes, don Julio de Vicente López. Ah, qué lindo. Que está al aire, lo podés saludar, Mauro. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, muchachos. Encantado por la oportunidad que me dan y agradezco, porque es algo muy difícil de encontrar en el espectro de radio y televisión en la Argentina. En la medida de nuestras posibilidades y aprovechando este espacio ampliado que tenemos a partir de este sábado, todos los sábados vamos a conversar un ratito, aunque sea con uno de ustedes, que nos escuchan atentamente cada programa. Cuénteme, ¿qué tenía ganas? Valiosísimo, muy dinámico el programa de ustedes, motivante, solo una crítica. Ponen la culpa, como todos los programas en general en la Argentina, en el otro y no en el propio ciudadano o pueblo argentino. Uh-huh. Voy a ser concreto. vez de crear trabajo genuino. Y además, por ejemplo, material muy importante para el desarrollo de un país moderno, que es el berilo, que hacen funcionar las baterías desde un avión, un cohete o un automóvil. Nosotros tenemos berilo, el 25% del berilo del mundo lo tenemos nosotros, el 50% de los bolivianos. Muy bien, ese berilo va a ser explotado por capitalistas chinos y canadienses. Epa. Entonces, en vez de darle el berilo a explotar a ellos, señores, es muy sencillo. Ustedes explotan el berilo, pero las baterías las hacen en la Argentina y salen de acá. Así damos trabajo a los científicos, a los técnicos, a los trabajadores argentinos y además impuestos para el Estado. No, se van a llevar el berilo y van a todo eso estar en China o en... Bueno, así se crea trabajo genuino. Con la soja, y la soja no vendemos soja, nosotros tenemos que vender gasoil a base de soja o, si no, chanchitos. Y mejor que los chanchitos, el jamoncito. Y mejor que el jamoncito, el jamón flambeado. Eso se paga muy bien en los países del primer mundo que tienen mucha plata sus ciudadanos. Uh-huh. Bueno, otro tema. Las empresas, cuando fueron, que estaban en manos del Estado, YPF, Entel y Ferrocarriles, los trabajadores, en su gran mayoría, hacían la plancha, jamás se preocuparon en que sus su trabajo... ser buenos rendidores y buenos trabajadores, porque estaban trabajando por parte del Estado, eran parte del pueblo argentino. Ellos, ¿qué hicieron? No hicieron nada, permitieron a cambio de pasarla bien, trabajar tranquilo, no calentarse por el laburo. ¿Sabes qué hacían? Y permitían el abuso, el acomodo, el favorecer en las licitaciones a fulano o a engano, y así la destruyeron. Entonces le dieron, ¿con qué? A tipos con menero que lo seguían a él para hacer estos grandes negociados que estamos viendo. Perdóneme una mínima, no sé si corrección o tal vez aclaración. Usted se refiere a los sindicalistas más que a los trabajadores. Usted habla No, los trabajadores. Ah. Los trabajadores que no hacían nada y aceptaban esas cosas. El argentino, el ciudadano argentino, tiene que tomar conciencia que si no pone lo que hay que poner sobre la mesa, nadie le va a venir a resolver los problemas y vamos a seguir siendo un país del tercer mundo. Eso es lo que nos diferencia con los países del primer mundo. Los países del primer mundo no es que tengan buenos dirigentes y buenos periodistas, señores. Lo que tienen es buenos ciudadanos, dispuestos a jugarse la vida, si necesario, para lograr un avance. Julio. Si no, volvamos al año 1042 en Inglaterra, cuando se puso la Carta Magna. La Carta Magna fue el pueblo inglés que se jugó. No solo los duques, los condes, fue el pueblo inglés que le impuso al rey, mira, queremos esto, terminemos con la cosa como está. Y de ahí viene nuestra constitución nacional. Bueno, y ahí nació la república y la... Bien. Julito, le agradecemos el mucho. El último, no, déjenme un segundo más. Por favor, pero brevemente, porque nos tenemos... Brevemente. La enseñanza es muy importante y tiene que ir por delante de la sociedad. Nosotros perdimos la enseñanza cuando Perón le dio la posibilidad de sindicalizarse. Se sindicalizaron y tenemos trabajadores de educación y no tenemos más ni profesores ni maestros. Es una vergüenza el nivel de la enseñanza en la Argentina y esto está dado por el nivel de sus profesores y maestros. Julito, muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Julio de Vicente López, nuestro primer oyente, con una opinión muy particular, muy propia de alguien que tiene todo el derecho de opinar, y así lo vamos a hacer, ¿eh? Nos guste o no, yo particularmente no estoy de acuerdo con, sobre todo las últimas dos apreciaciones que hizo Julio, sobre la responsabilidad de los trabajadores en este proceso de desguace de las empresas y en la crisis de la educación pública, pero respeto la opinión de Julio. Es su punto de vista. Y así vamos a hacer, respetar la opinión de nuestros oyentes, a los que le vamos a abrir el micrófono de Sobre la Hora, al menos en una oportunidad por programa. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía. Sobre la Hora. Por eso ahora vamos a bailar. Se terminó, bebé. ver, de Frade, este primer tirón. Vio que no era para tanto. De tres horitas. Y nos quedaron un montón de cosas. Un montón. Aparte teníamos testimonios, informes, un montón de material que nos quedó, pero por suerte tenemos más programa el sábado que viene. Sí, señor. Así que, y hablando de semana que viene, el 8 de marzo, es decir, el próximo martes, a partir de las 15 horas, nos vamos a concentrar todos en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo para participar de la marcha que tradicionalmente se hace ese día para evocar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Proponemos asistir, dicen los, en este caso, convocantes desde la CTA, con vestuario en colores negro, verde y violeta. Negro, verde y violeta, por una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Basta de violencia contra las mujeres, aborto legal, seguro y gratuito, no a la trata de personas, apertura de jardines materno-paternales. Todo esto conforma parte de la convocatoria que la CTA y la Constituyente Social hacen a la marcha del 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos estamos despidiendo nosotros hasta el próximo sábado, del Frade. Así es. Aquí estaremos para compartir con ustedes una nueva versión de este Sobre la Hora extendido de 3 horas. Gracias por estar del otro lado y que tengan una buena semana.